Escucha La Espada Salvaje de Conan. Todos los lunes de 7 a 9 a través de www.reviradio.es. La Espada Salvaje de Conan, tu magazine de entretenimiento con entrevistas, cine, humor, crónicas, noticias, monográficos de discos y grupos. Todo ello acompañado por la mejor música rock del panorama nacional e internacional. En todos los estilos, en el que haremos un repaso a todos los clásicos y novedades que acontecen. Dirigido y presentado por Conan junto a todo su equipo de colaboradores. Escúchanos en www.reviradio.es. Buenas tardes, amigos y amigas de La Espada Salvaje de Conan. ¡Comienza el show! Espero que lo hayáis pasado bien, Chachi Piruli, durante todo este fin de semana, porque hemos tenido un tiempo excelente, calorcito, un poco de viento, vamos, una temperatura para disfrutar totalmente, pues, de paseos por el bosque, por la playa, por la ciudad o donde tú quieras, pero siempre, siempre acompañado con tu programa de cabecera, que es La Espada Salvaje de Conan, aquí en Revirradio, Revirrad, 24 horas de puro rock and roll. Bienvenido, bienvenida, donde nos escuches, de día, de tarde, de noche. Y bueno, pues es un placer de nuevo estar una semana más aquí con todos vosotros. Y bueno, pues recordar, pues, la forma de escucharnos. Estamos sintonizados en otras radios, como al otro lado del charco, en Ecuador, en México, en Argentina. Bueno, es todo un placer allí, Metal Cuervo, Metal Under, Radio Pinche. Increíble, increíble, Metal Corrosivo. Todos nuestros hermanos sudamericanos escuchándonos. Un abrazo muy fuerte, amigos. Y aquí en España, como no, una salta Mata Roja, allí con el gran Santi, esa radio mañica de Zaragoza, que tiene más de 26.000 seguidores en esa gran plataforma. ¡Buenas, amigos! Y también sintonízanos en Excalibur Sun, a Corcón, con Loki, Jota y Lourdes. ¡Hola, amigos! También en directo como ahora, pues a través de www.reviradio.es, ahí nos puedes escuchar en directo. Y si quieres sintonizarnos a través de los podcast nuestros, pues pones en iVoox La Espada Salvaje de Conan y ahí estamos. Y también en la nueva plataforma Miss Cloud, que estamos ahí arrasando, ahí también nos puedes escuchar con un gran sonido y con una gran calidad. También puedes encontrarnos en nuestro Facebook, La Espada Salvaje de Conan, donde todas las semanas allí ponemos todas las fotos del programa y los Facebook Live, para que nos vean la cara lo feo que somos. Bueno, pues rápidamente ya, un placer estar de nuevo con vosotros, amigas y amigos. Vamos a dar paso a los guardianes de la espada que están allí. ¡Hola, amigos! ¡Buenas tardes! Muy buenas, guardianes. Buenas, buenas, guardianes y guardianas. Buenas tardes a todos, chiquitas y chiquitos. Buenas tardes, bienvenidos, compañía. Pues es un lujo y un placer de tenernos aquí. Como siempre, siempre me gusta daros paso contándonos vuestras vivencias de fin de semana. ¿Qué habéis hecho? Pues yo estaba de campo, pero no sé si decía el sitio o no. ¿Te has traído algún mono? No, iba yo. Ibas tú con ya con Tailandia. Bastante ya y bastante. Iba yo subiéndome ahí a los árboles y todo. Malasia, quizás. Ay. Campo de Quintana. Campo real. Campo real. Era una zona muy bonita, eso sí es verdad. Con las aceitunas, ¿no? Pero no, bueno, aceitunas nada. Descansando, ¿no? Y teniendo contacto con la naturaleza. Descansando, sí. Importa. El fin de semana ha sido de relax. Buena compañía, mala compañía. Buena compañía. Bueno, buena compañía. Don Juan, ¿qué ha hecho usted? Yo, bueno, en casita, relaxing, con la family. Y muy triste por la noticia de la muerte de André Matos, uno de mis ídolos. Pero bueno, más adelante hablaremos acerca de lo que ocurrió con él. Y bueno, pues nada, contento nuevamente por estar una semana más aquí con todos vosotros. Bueno, pues yo, nos hemos tirado con la churra y nos hemos pegado una sesión de rampada. Porque nos hemos visto las 4 de Rambo, pero así. A cañón, a cañón. Me ha dicho, me dice, quiero verla. Es que está muy mal pensado. Quiero ver la primera. Y al final, lo pim, pim, pim, la tallada. Venga, las cuatro. Joder, vale, la trailer de la nueva. A lo mejor la llamarse ahora. Bueno. Allí les hemos pegado de palomitas y de leche. Bueno, bueno, ¿para qué? Leche, eso ha hecho un poco. Cuidado con la violencia, Cuidado, Se ha traído un arma blanca hoy. Bueno, yo me lo he pasado muy bien este fin de semana, estaba entretenido. El sábado tuve otra celebración de cumpleaños, estaba en matinal. Luego por la tarde, tarde-noche, fui a ver el segundo partido de la semifinal de baloncesto, los playoffs. Y el domingo estuvimos en familia, tuvimos visita y estuve viendo el otro partido, pero esta vez por la televisión. Genial, fantástico. Pues bueno, presentarnos lo que es el contenido del programa de hoy. Pues mira, hoy tendremos la visita de Armando Rojo, que nos contará todo sobre su próximo concierto el 14 de junio en la Sala Caracol y su nuevo disco. Rendiremos un homenaje a Narciso Ibáñez Herrador, que es una pena. Gritos escalofriantes de felicidad, director de grandes películas de terror y el concurso 1-2-3, que quien no lo ha visto. André Matos fue un músico y cantante compositor brasileño y fue vocalista de bandas como Angra, Sandman y Avantasia. ¡Avantasia! ¡Estos chicos son buenos! ¡Avantasia, leche! ¡Avantasias! Y además yo lo he visto. Entre cacharros y yo palos, visto, entre palos y cacharros, vamos a poner. Lo ha visto. Es que hoy venimos de lunes. Y tendremos también a El Rosa Karim con La Puerta del Sótano, con Van Halen. Los guardianes, que son mis compis, como no, con novedades, clásicos y agenda de conciertos, cine y terror. Y tendremos también un especial que nos va a traer nuestro compañero Jesús, de las películas más terroríficas del año que se van a estrenar a lo largo del año. O sea que prepararos, que vienen curvas. Bueno, pues lo dicho ya de lo que hemos hablado, pues vamos a arrancar ya con esto. Bueno, pues arrancamos con lo que es la mítica sintonía del 1-2-3, porque este fin de semana ha fallecido, pues por desgracia, el gran Chicho, el gran Narciso Ibáñez Herrador. Y bueno, es una gran pérdida para todos los seguidores del cine, para todos los seguidores de la televisión, de las series. Y bueno, más que nada vamos a dar paso a nuestro compañero Jesús, que vaya contando la noticia. Y a continuación, pues todos damos nuestra opinión y nuestro pésame y nuestro pequeño tributo a este gran genio, porque es que no tiene otra palabra. Adelante, Jesús. Pues sí, este viernes por la tarde pues nos encontramos con la triste noticia de la pérdida de Narciso Ibáñez Herrador, más conocido como Chicho Ibáñez Herrador. Y la sensación que nos quedaba a todos un poco era pues la de que se nos había ido un poco parte de nuestra infancia con la pérdida de Chicho Ibáñez Herrador. Y es que, al igual que comento que muchos chavales jóvenes a lo mejor no se creen que hubo una época en la que no había internet, hubo una época en España en la que solamente había un canal de televisión, había dos, pero el otro era para un público más minoritario, más generalista. El primero era el de gran audiencia, que era el primer canal, y este hombre fue el que revolucionó la televisión. Primero con sus obras de terror, de historias para no dormir, historias de la frivolidad, que consiguió burlar a la censura en aquellos tiempos. Y luego, sobre todo, donde batió récords y donde revolucionó la televisión fue con ese concurso que mezclaba pruebas de habilidad, mezclaba pruebas de cultura general y mezclaba pruebas de psicología, la última parte, que era el 1-2-3, a través de sus diferentes etapas, que hubo varias, del 72 al 73, del 76 al 78, del 82 al 88 y del 91 al 94. Que yo recuerdo con muchísima, pero muchísima nostalgia, como nos pasará a todos los coetáneos de nuestra edad, pues juntarnos toda la familia, pero absolutamente toda la familia, pues antes había un canal que pues, ver ese programa, y es que nos encantaba, o sea, lo tenía todo, tenía cultura, probar de habilidad, probar de tensión, si hay coche, coche, si hay la, calabaza, calabaza. Luego por la mañana, cuando nos juntábamos todos ahí para jugar a fútbol, el tema de conversación era, ¿viste anoche el 1-2-3? ¿Viste lo que pasó? Revolucionó la televisión este hombre con las películas de terror, dirigió dos grandes películas, como fue la de La Residencia en el 69, ¿Quién puede matar a un niño?, una obra maestra del año 76. Luego también hizo otros trabajos para televisión, más posteriores al 1-2-3, como fue otro papa muy revolucionario en aquella época, en la que ya estaba sentada más la democracia, pero todavía éramos un poco, no sé, un tema un poco tabú, como era el de sexo, que era Hablemos de Sexo. El programa que dirigió en el 90, dirigió también el programa Waku Waku, que era de animales en extinción. Luego un programa muy también revolucionario, que es lo que ahora es el programa este de Tubales o algo así, que era El Semáforo, que era un programa en el que el propio público aplaudía lo que le gustaba, lo que no le gustaba, donde salió el famoso Cañita Brava, antes de que le debiera las 1000 pesetas Torrente. Pero sobre todo el 1-2-3, ya te digo, yo recuerdo con muchísima nostalgia juntarnos toda la familia, y era un programa pues muy revolucionario, y trataba cada semana de un tema, que si la antigua Roma, la antigua Grecia, el Quijote, las fiestas nacionales, y el programa que más me gustaba con diferencia, bueno, en Navidades hablaba de los niños, el público eran niños, los concursantes eran niños, el programa de Navidad y el de Reyes. Pero el programa que más me gustaba, no recuerdo si era el de tratar a los jóvenes o de las tribus urbanas, donde actuaban grupos como Bella Bestia, que actuó en el año 85, con todo su montaje, la jaula, su estética glam, con Manolo Arias, con Pancho, con Pepe Mari. Y en el año 87-88 actuó Europe, incluso, tocando Kerry y Final Countdown. Y en el 82 incluso actuó Panzer. Panzer, sí. Y de hecho el vídeo se puede ver en el 1-2-3, que Mayra Gómez-Ken, que era una de las presentadoras en la segunda etapa, que se equivoca y dice, damos paso a la actuación de La Bella Bestia. Y bueno, la sensación, pues vuelvo a insistir, es de que se nos fue parte de nuestra infancia, de un hombre que lo revolucionó todo, la televisión, empezó escribiendo guiones en Uruguay, porque no era español, nació en Uruguay, trabajó en la televisión argentina. Desde pequeño fue un poco solitario, porque tuvo una enfermedad extraña que era púrpura hemorragia, no sé exactamente en qué consiste esa enfermedad, pero le aislaba un poco de los niños, no podía hacer una vida normal de un niño, de jugar, de corretear, con lo cual se aislaba un poco y se centró mucho en la literatura, en los libros, y uno de sus personajes favoritos era Hitchcock, que luego fue lo que trasladó él a la televisión. Y bueno, ya lo que queréis añadir el resto de mis compis o tú, Conan, ya te digo, las sensaciones, que se nos fue parte de nuestra infancia. Y hasta aquí podemos leer. Voy a dar paso a otra sintonía y ahora ya hago mi comentario. Escuchar, porque esto, vamos, nos marcó a los más pequeñines todavía antes del 1-2-3. ¿Cómo no? Estamos hablando de historias para dormir. A ver, de pequeñito... Para dormir. De pequeñito, vamos, sí. Estuvimos allí viendo todo eso, y bueno, era en blanco y negro, pero vamos, yo esta noche he estado viendo un par de capítulos, la televisión y la cabaña, y la verdad es que nos ponía con los pelos de punta, sobre todo porque todo esto era en los estudios de Prado Rey, en el estudio 1, donde se rodaban, ¿no?, unos platos pues clandestinos, bueno, lo que eran los comienzos, ¿no?, de las televisiones, y era el sentido terror, porque es que no se necesitaba nada de efectos especiales, simplemente con las historias que te contaba, te se metía en el cerebro y te hacía transmitir todo ese miedo, ¿no? Y bueno, pues con Chicho, pues aparte de todo lo que nos ha contado Jesús, que ha sido un historial un poco, un resumen así rápido, venía del terror ya con su padre ya era otro maestro. ¿Cómo se llamaba, Juan? Narciso Menta. Claro, otro ilustre de lo que era el terror en los principios de la televisión, uh-huh, ¿no? Y bueno, pues destacar del miedo, aparte de esta serie, Historias para no dormir, las dos obras maestras, que es ¿Quién puede tener un niño? Una sensación de claustrofobia ahí en ese pueblecito, ¿no? Que se rodó, no sé si era un pueblecito de Mallorca que había por ahí o de Ibiza, y la verdad, bueno, pues... es terror puro, ¿no? Los niños, lo que pueden llegar a hacer, y sobre todo la residencia, que vamos, que eso batió totalmente lo que es una película de terror de culto, ¿no? Y como bien ha contado Jesús, todo esto venía mamando de Hitchcock. Afragico, porque incluso cuando hacía lo de Historias para no dormir, las introducciones eran iguales. Se sentaba tan tranquilo y contaba el prólogo, y la verdad que bueno, nos transmitía a todos los que éramos niños en aquella época, que ha salido dos rombos, no sé si os acordáis, compañeros, sí, que salían dos rombos a la parte derecha, a la cama echando leche, porque nuestros padres no dejándolo, sí. Pero bueno, yo en mi caso me escapaba por el pasillo, así por la puerta la abría y miraba con un ojillo pues las historias de terror y miedo que contaban, ¿no? Y luego, claro, estamos hablando ya para la televisión del entretenimiento y la diversión, pues el 1-2-3, que cada viernes nos sentábamos toda la familia, en este caso yo cuando me quedaba sin sillón y con mi hermano teníamos que sentarnos en el suelo a la primera fila para verlo, porque nos concentraban entre 24 y 25 millones de personas que la veían totalmente todos los viernes, que vamos, que estamos deseando en el colegio cuando salimos ya a mediodía por la noche ya para verlo en 2-3, porque vamos, yo tenía hasta el juego, había un juego también de la Ruperta, cromos, sí. Yo era, vamos, en mi casa y mi familia éramos a hacernos en todas las épocas, ¿eh? Porque desde Kiko hasta Mayra en Gómenque, que creo que es la época dorada, la mejor de todas, ¿no? Luego yo esta la, ya la de Mayra, y bueno, ya terminando ya las últimas temporadas, Jordi, y bueno, y este otro chico que había también, que no me acuerdo, que estaba con Ángel Garó también, y bueno, era increíble. Solamente había en aquella época un primer cadena, UHS o la 2, y la verdad que toda España estaba congregada a partir de ese viernes mágico, ¿no? Y bueno, pues hemos perdido un mito, un genio, algo que ha dado, revolucionó la televisión, sobre todo en adelante, todos los concursos, todos los shows y todo lo que se ha hecho en Mama de ahí, y sobre todo nuestro terror. Había hace poco una entrevista que le hacía a Alejandro a Benabar o Bayona, ¿sabes? Donde le rendía culto a este hombre del terror, y bueno, pues ha sido un mito, y bueno, pues voy a dejar ya que nuestros compañeros sigan hablando sobre el gran Chicho. Adelante, amigos. La verdad que es que poca cosa podemos decir ya de Chicho Ibáñez Serrador, la verdad, porque Jesús que ha dado un resumen de la hostia, ¿no? Yo veía los capítulos de esto de terror con mi hermano en la habitación, y vamos, era un poco como tú decías, lo de los dos rombos. Lo de dos rombos y lo de un rombo, de primero. Y era una cojones, porque mi madre un poco no le gustaba una cala, que éramos unos enanos de nada, básicamente. O sea, que luego, gusta. Eugenio, te meabas en la cama, de joder, repente. Pero es que ahí está, que es que éramos masocas, coño, que es que al final esto, pero luego es que querías verlo, coño, que es que... Sí. Y era eso, vamos, y oían los efectos, esto como los hachazos y eso, y hacías aquí, hacías de tapado, y joder, chavales. Y pero bueno, lo que realmente me dio que tal, realmente se conoció más fue por el tema del 1-2-3, realmente, y lo que tú has dicho, era bueno, a lo largo de todas sus etapas de emisión, en las que tuvo, pues fue uno de los programas en la historia de televisión española, yo no sé cómo en qué ranking estará ahora mismo, ¿no? Pero que fue de a nivel de los que más espectáculo tuvo, pero vamos, de largo. Fue para mí un concurso revolucionario en su época. Además, lo que te comentó, recuerdo con muchísima nostalgia, pues cuando esa época, cuando era pequeñito, llegaba los viernes por la tarde, como nos pasaba casi todos, de la asignatura que teníamos era dibujo, manualidades, se me daba bien, estaba ya, luego salíamos del colegio, esos patios indeterminados que echábamos, deseando llegar a casa, cenar y ponernos ya a ver el 1-2-3, eso era. Y recuerdo por la mañana cuando nos levantábamos a volver a jugar a fútbol, el tema de conversaciones, ¿viste ayer el 1-2-3 que perdió el apartamento? ¿Viste el de ayer que falló esa pregunta? Era el tema de conversación de todos los niños, y era verdad, era un concurso de la revolución. Y también te digo una cosa, hemos perdido libertad y ese concurso hoy en día yo creo que sería, no se podría hacer. Y me explico, en aquella época que se supuestamente recién llegada la transición, recién finalizada la dictadura, las chicas, las que tal, salían ligeras de ropa. Hoy en día salían 800.000 asociaciones diciendo que si la mujer objeto, no sería, hoy en día sería inviable que saliera el personaje de la Bombi, una chica que era hacía como de medio tonta por su pecho, ¿por qué será? Y tal. Hoy en día sería inviable, saldrían un montón de asociaciones diciendo que eso no podría salir. Había más libertad en aquella época de la que hay ahora, o sea que hemos retrocedido en ese sentido paradójicamente. No sé qué opinaréis vosotros. Bueno, yo lo que sí voy a poner a mi parte, lo de la película de terror, lo que ha comentado Jesús, yo sí que es verdad que no desde la habitación, pero sí que me hacía siempre la tonta, la dormía, y me ponía el bracillo ahí tapado, a ver si podía verlo, y agachito lo iba viendo, pero sí es verdad que luego le pasaba mal, porque francamente yo dormía muchos años con mi hermana, que teníamos dos camitas en la habitación, y joder, que casi muchas veces terminaba en la cama de mi hermana, que es más pequeña, porque lo pasaba mal. O sea, antiguamente, claro, esas películas eran como, joder, como que eran fuertes, ¿no? Y la parte de así del 1-2-3, lo que me gustaba mucho era las tacañones estas, las rubias que estaban todo el rato ahí. Que yo me ponía nerviosa porque no sabía cuándo iban a saltar y tal. Y luego lo típico de las azafatas que siempre decían, hasta ahí puedo leer. o Mayra Gómez Ken también lo decía. Entonces, bueno, esas cositas siempre estaba súper pendiente. Sí, es verdad, y reconozco que no era de verlo todos los viernes, pero sí que nos gustaba, sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, poco más que añadir, pero un poco a modo de anécdota, recuerdo que, bueno, con una tía, habitualmente, sobre todo para ver las pelis de terror, ¿no? El fin de semana y todo esto, cuando había todavía los videoclubs y se alquilaban, ¿no? Los VHS, incluso te podías hacer socio y te llevabas 7, 8 cintas, etcétera. Pues la verdad que yo tenía una... desde antes, no sé, me llamaba mucho la atención este tema del terror y tal, pero aún así siempre intentábamos con otro primo intentar verla, ¿no? Es decir, no, chicos, a dormir, qué tal y cual, ya se quedaba solamente se quedaban los adultos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues nos hacíamos los dormidos, nos tapábamos con la manta, lo veíamos y al final pues conseguíamos verlo, ¿no? Y sobre todo el tema de Hitchcock era clavado, ¿no? Pero, en fin, en ese aspecto el tema del terror, pues le dio otro rumbo, ¿no? Chicho, y luego, bueno, pues el tema del 1, 2, 3, igual, ¿no? Era prácticamente como un ritual, ¿no? Llegaba el día y aunque llegues tarde ya veías a la familia sentados delante de la tele, etcétera, y bueno, pues lo que comentaba antes Jesús, muchas de las, sobre todo como había chicas, ¿no? Había chicas, las azafatas, ¿no? Que bueno, pues subían esa escalera, bajaban con los premios y tal, cortas de ropa y tal, pues ahora sí que es verdad que se vería desde otro punto de vista, ¿no? El tema del feminismo, sobre todo, pero yo creo que cada programa en su momento, en su época, pues en aquella época rompió completamente todos los esquemas, en todos los sentidos. De hecho, yo creo que ocurría eso con la mujer porque, claro, después de esa época en la que la mujer de alguna manera estaba considerada por dinosaurios, ¿no?, que vivían en otra época, rompieron completamente para darle ese protagonismo a la mujer de esa manera, ¿no? Pero ahora quizás pues está mal visto y bueno, pues se va un genio, se va un visionario también, porque muchas de las cosas que sobre todo creó en el 1, 2, 3, prácticamente a partir de ahí todos los programas, sobre todo de televisión, están basados de alguna u otra manera en ese programa, ¿no? Así que bueno, pues grandes recuerdos y nostalgia, sobre todo cuando se van los grandes. Pues lo dicho. Para terminar, la gran cantidad de actrices que tienen que agradecer o que salieron y explotaron, sí, a raíz del 1, 2, 3. La gran cantidad, entre ellas, pues... Silver Marceau. Las hermanas Hurtado, sí, sobre todo Victoria Abril, la más internacional, sí, de todas, que salió en la primera época. Sí. Agatha Liss, María Casal, Alejandra Greppi, Silvia Marceau, sí, Kim Manny, Lidia Bosch, bastante afectada, sí, se la ha visto estos días. Sí. Nina, Isabel Serrano, María Bradelo, Paula Vázquez... bueno, infinidad de actrices. Nuria Roca estuvo luego en el Waku Waku, sí. Infinidad, Miriam, de actrices, o sea. No, Nuria Roca, Nuria Roca. Y infinidad de actrices, o sea, salieron y fue como una cadena. Bueno, y los mejores del cómico, Bigote Rosé, Fernando Esteso, Raúl Sender, Arévalo, Pepe Villuela, Es más, si nos liamos a decir frases ahora entre los compañeros de 1, 2, 3, nos paramos en toda la tarde, que si hasta aquí puedo leer... ¿Y por qué será? ¿Y por qué será? Como decía la Bombi... ¡No, hijo, no! ¡No, hijo, no! Que decía antes, no, era buenísimo. Calabrote, calabrotazo, esas palabras que se inventaba, no, hijo, no, o sea, un montón de... Frases... Bigote Rosé que decía chapulín, no sé qué, era buenísimo. Bigote Rosé que iba con esa percha eterna ahí colgada en la chaqueta. Y por 25 pesetas, 8 preguntas acertadas, no sé qué. Un, dos, tres, responda otra vez. O sea, es que si nos liamos a decir frases nos tiramos aquí. Bueno, y las bandas que hemos visto ahí, Bella Bestia, los Panzer, en el primer disco de Panzer, cuando Carlos Pina llevaba la gorra y no se la quitaba. Sí, en el año 82. Y ya te digo, es que no le puse ninguna pega. Directamente Chicho Ibáñez Serrao le gustaba y salió con todo su montaje Bella Bestia, con la jaula incluso, su estética glam. Sí, pero hay un detalle que un día aquí Pepe Mari en directo nos lo contó, de que cuando hicieron eso le cortaron el solo de guitarra. se lo quitaron. Parece ser que era un tema de tiempo, que tenía que durar un minuto y poco. Pero tocaron y se lo cortaron. Playback. Pero le pegaron el tijeretazo y lo unieron luego con la. O sea, que suena un poco a Capón. Porque es que el solo guitar desaparece y ya termina con el estribillo. Y a todo Europe también, que era la banda que lo pegaba en aquella época, que lo petó. Y yo no sé si en uno de esos especiales de Navidad también tocó Bush, me parece a mí. Una de las actuaciones. No me suena. ¿Con el que más? Porque hicieron un especial, sacaron un CDVD. Y salía los obús ahí con el montaje de bus. Y creo que no, y he intentado buscar actuaciones de 1-2-3 y no. Actuaron Panzer, Bella Bestia, que yo recuerde, y sobre todo Europe. Con esos dos temas. Pues ya del gran Chicho Ibáñez Serrador, que le damos nuestro pésame, le damos gran pérdida, pues vamos a darle también, pues hablar del otro talento, otro genio que nos abandonó, que es André Mato. Y bueno, pues ahí Juan nos lo va a contar todo, pero antes vamos a poner este temazo de Angra, que yo creo que es su banda madre. Bueno, hoy tristemente y felizmente también, porque lo vamos a recordar como el genio y el maestro que es, André Matos. Ese no era su nombre de pila, André Cuello Matos. Nació en Brasil, en Sao Paulo, el 14 de septiembre de 1971. Voy a hacer un breve resumen porque su historia es demasiado larga, sobre todo por los proyectos, ¿no?, que en los cuales había participado, y desde niño pues prácticamente era un genio, ¿no? Fue cantante, compositor, prácticamente desde los 10 años, desde muy pequeño empezó a tocar el piano y a mostrar gran interés por los compositores clásicos. De hecho, antes de interesarse por el heavy metal, hacía composiciones de grandes maestros como Beethoven, Chopin, Mozart. Para luego, bueno, pues se adentró en el mundo del rock de una forma muy curiosa, lógicamente siempre escuchando, ¿no?, algunas bandas de cabecera. Para él una de las favoritas era Rush, Iron Maiden, Kate Bush, Manowar en su momento y los inigualables Queen Rage. 3 años después él decide asistir al famoso Rock in Rio, cuando en su momento era realmente un festival de rock y de metal global, y a partir de ahí André Matos decide dedicar su vida al metal, ¿no? Influenciado por todas esas vertientes de su conocimiento clásico y de grandes maestros. Es curioso porque a los 14 años se introdujo en la escena musical de Brasil de una forma muy curiosa. Venía de una familia de pocos recursos también, y jugando al fútbol, un día, bueno, pues estaban sus amigos jugando al fútbol y él sentado en un bordillo. Y justamente le cae la pelota, ¿no?, en sus pies. Y bueno, pues de esa manera conoce a uno de los fundadores de Viper, que tenía 14 años en aquella época. En 1985 se unió a este grupo, a Viper, grabando 2 años más tarde su primer álbum en estudio, denominado Soldiers of Sunrise, con un André Matos de 16 años que empezaba a abrirse paso en la escena del metal brasileño. Y en 1987 Viper sacó también su segundo álbum de estudio, llamado Theatre of Fate, mostrando a un André Matos mucho más maduro vocalmente. Se dedicó también, sobre todo, se lanzó al tema vocal, y cuando le escucharon cantar prácticamente fue su vocalista, ¿no?, en aquel momento. Entre 1991 y 1999, después de su salida de Angra, pasa a formar parte de este grupo con Rafael Bitancourt, Kiko Loureiro, que ahora está en Megadeth, en las guitarras, Luis Mariuti Pereira en el bajo, Marcos Antunes en la batería, y lanzan su primer demo, Reaching Horizons, que bueno, pues contenía uno de los temas que posteriormente sería incluido en su lanzamiento de 1993, uno de los discos de culto para cualquier amante del metal y sobre todo del power metal, llamado Angels Cry. En este álbum, Marco Antunes dejó la banda, siendo reemplazado por su hermano y amigo hasta la actualidad, Ricardo Confessori, en la batería. Y bueno, pues con él grabaron también varias sesiones. Y en Angels Cry también participaron muchos artistas de la talla de Keith Hansen, Dirk Schneider, Udo Schneider, en su momento en ACEP, Gamma Ray, Sasha Paet, que es otro dios del metal, con Camelot, etcétera, con Heaven's Gate. Y bueno, pues en 1994 consigue su diploma André Matos en la universidad en cuanto a composición y dirección de orquestas sinfónicas, mientras que a la vez Angra lanzaba su EP titulado Evil Warning. Y en 1995 la banda se encierra en un rancho a las afueras de Sao Paulo para grabar también lo que sería uno de sus discos de culto, también en el 96, del cual escuchábamos la introducción Nothing to Say, de este disco Holy Land. Luego, bueno, pues lanzaron varios discos con Angra, sobre todo él. Y luego, bueno, por diferencias, sobre todo de composición, etcétera, formó su propia banda desde el 2000 hasta el 2005 con Shaman. Y bueno, pues con esta banda estuvo alrededor de 5 años. Y luego también pasa a su etapa solista desde el 2006 hasta el 2019. Y bueno, un poco haciendo una breve reseña de lo que ha sido su discografía. Una breve reseña, sobre todo con un disco que no es muy conocido, en el cual participó Sasha Paet con un disco en una de sus bandas que se llamó Virgo. Con Viper, como dije antes, lanzaron Soldiers of Sunrise en el 87, Theater of Fate en el 89, con Angra, Reaching Horizons en el 92, Angels Cry en el 93, Evil Warning, que fue su EP, en el 94, Holy Land en el 96, Make Believe en el 96, Freedom Call en el 96, Holy Life en el 97, Lisbon en el 97, Fireworks en el 98, y Rainy Nights en 1999. Con Shaman grabaron tres discos: Ritual en el 2002, Ritual Life en el 2003, que es un DVD, y Reasons en el 2005, con Virgo, con el homónimo Virgo, en el 2001, y luego también como solista con André Matos, Time to be Free en el 2007, Mental Lies en el 2009 y The Turn of the Lights en el 2012. Y por último, con un proyecto con grandes, sobre todo muy conocidos como Timo Tolki de Stratovarius, con su proyecto Sinfonía, el disco In Paradisium, en 2011. Y bueno, pues según las fuentes, lo que había ocurrido, él es una persona muy muy reservada, con Ricardo Confessori, quien fue el que en un principio, cuando se leyó la noticia en Facebook, parecía un fake, pero al final pues lo publicó en su cuenta. Y luego continuaron las publicaciones de amigos, de familia y de otros compañeros de la banda, y al final, pues al día siguiente, ayer justamente, murió el sábado a la edad de 47 años, y ayer se confirmó la causa de la muerte, que fue un paro cardíaco repentino a los 47 años, y bueno, estaba planificado justamente la semana pasada, estuvo girando además con Avantasia, que era una de las voces que incluía siempre Tobias Sammet, para él era su hermano, su amigo. Se quedó completamente devastado al conocer la noticia, y estaban planificando una reunión nuevamente con Angra, con él, después de 20 años, y bueno, pues es una gran pérdida en general para todos los amantes del power metal y el metal progresivo sinfónico mundial. Pues lo dicho, perdemos a un gran vocalista, un gran artista como Andrés Matos. Y bueno, que descanse en paz, y vamos a dejar que suene este temita de su carrera en solitario, Faith the Eighth. Andrés Matos, aquí en la memoria, la espada salvaje de Conan. We'll be right back. Aquí seguimos en vivo en la Espada Salvaje de Conan. Y bueno, pues vamos a estrenar aquí una maravilla de una gran banda. Me acaban de pasar esta mañana su compañía el nuevo disco de Dry River, esa pedazo de banda que no sabemos cómo decir, la padrinada siempre por el asfalto, pero practican hard rock, no sabemos qué es, un rock sinfónico. Una joya todo lo que tocan. Y tienen un nuevo trabajo en directo. Y bueno, pues el primer single, esto que está sonando, que es Perder el Norte. La verdad que es una joya, cada segundo minutaje. Aunque el anterior disco que sacaron en el estudio era una obra maestra, pero vamos, este directo lo está escuchando y wow, es una maravilla. Con todos vosotros en directo, en vivo, Dry River con este Perder el Norte, aquí en la Espada Salvaje de Conan. Hasta nuestro futuro os hemos preparado este presente. Con todos ustedes, ¡Dry River! impresionante banda Dry River con este nuevo trabajo en directo y este temazo adelanto single que suena así de bien. Es que es una maravillosa bandaza, Perder el Norte, que nos va a servir como sintonía para la agenda de conciertos que nuestros compañeros en breve ya nos van a decir. En cuanto ellos nos digan, pues empezamos con la agenda de conciertos. Pues adelante, compañeros, adelante. El primero tenemos a un Maskis el 29 de junio a las 10:30 en directo. Entrada 4 euros. En la sala Infiernos, en Móstoles. Tenemos Barón Rojo, el último vuelo, el 30 de diciembre. Y la sala es 15, sí. Ya está, es el concierto de la despedida de la gran fiesta, la final. Armando Rock, el 14 de junio a las 9, anticipada 10 euros y en taquilla 12, en la sala Caracol. Y bueno, tenemos también aquí los que van quedando de este mes de junio, aquí en los estudios Revy Rock. Tendremos Afónicos, esto será el 15 de junio, más Alfa Centollo, Afónicos con su tour Alfa Centollo Tour, su 30 aniversario. La semana siguiente, el 22 de junio, tendríamos aquí a Media Luna, rock melódico, y el 29 de junio a Violante Blues. Y bueno, dos conciertos de metal extremo internacionales. Este jueves estaré viendo a Karash Angren, la banda de black metal sinfónico holandés, acompañados de Antichrist, Wolfheart y Nevalra. Esto será en la sala Moonlife. Y la semana siguiente, otra leyenda del death metal, Possessed, con Norvidel. Esto será en la sala, tienen varias fechas, esto será en la sala Caracol el 17 de junio. Toda la información en su página web. Y como no, tenemos para el viernes 14 de junio en la sala de Roques, mis amigos Midnight. Y no nos olvidamos. La entrada es gratuita, ¿eh? La entrada es gratuita. Y ese fue el labrado. Y finalmente no nos podemos olvidar el domingo de rock and roll en familia con Fugitivos en la sala La Mala, 16 de junio a partir de la 1 de la tarde. La entrada son 7 euros con consumición y aperitivo. La entrada es gratuita para menores de 14 años. Esta sala está en la calle Seseña, número 9, metro, Casa de Campo y Campamento. Ya está, compañeros, ya lo tenéis. Sí. Pues ahora voy a dar paso a dos personajes que se me han colado aquí en el estudio y tienen una conversación bastante curiosa. Y bueno, pues digo, voy a aprovechar para abrir los micrófonos para que lo escuchéis, a ver qué dicen esta buena gente. Está el barrio que parece una pesadilla. Ya te digo, macho. Lleno de chino por todas las partes y por culpa del restaurante nuevo de la esquina. Chino, moro, negro y venga más. Si es que está para quedar. Toma. El durito para el bote. Ponme un whisky. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por... 6.000 pesetas de whisky. Joder, no me jodas, coño, que no voy a ir al extranjero, Antonio. Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues se acabó de comer aquí. Pues me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! Pues si te pones gamba, te cierro el local. ¡Venga ya, camine! ¡Venga ya! Torrente, me debes 6.000 pesetas de whisky. Me debes 6.000 pesetas de whisky. Torrente, debes 6.000 pesetas de whisky y me tienes cabreado. Ya lo sé, Toñito, coño, porque yo he cambiado que te las voy a pagar, joder. Chaval, ¿tienes algo suelto por ahí? ¿Eso cuánto es en euros? 36 euros y son 6.000 pesetas de whisky. Hay que ser serio, que no me olvidaré que el dinero no llueve de los árboles. Te voy a hacer un descuento un 10%, que son 8 euros que quedará reducida en 32 euros. O sea, que no me cobras el IVA. 32 euros. Venga, pues te hago un cheque. Vamos, a tomar algo, coño, si es que las cosas se tienen que decir uno hablando, hostia. Bueno, ya por fin, la noticia saltó hace poco tiempo, de que ya Cañita ha cobrado sus dineritos de whisky, sus 6.000 pesetas, y bueno, pues era una noticia que queríamos darla, y están aquí sentados en el... en el sillón y ya se han calmado. Bueno, se han hecho con todos amigos, porque como dice Torrente, pues las cosas entre amigos se hablan y ya está, y a tomar unas cañitas. Y bueno, pues después de dar ya por fin, compañeros, Jesús, ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que ya era hora, ¿no?, de que este conflicto que nos ha marcado durante muchos años ya se haya solucionado, ¿no? Sí, ya que por fin pudo cobrar las 6.000 pesetas de whisky y cañita brava, porque claro, una amistad de 10 años, no vamos a romper una tontería así. Además, lo que me hacía gracia cuando le di a 36 euros, decía, hacíamos el 10% de descuento, 8 euros se me quedan 32 euros, le dice. Es que es buenísimo, dice, a que te cierro el local, que claro, pues él decía que era policía, decía, si no me pagas, ¿qué? Pues no comes aquí, mañana me debes 6.000 pesetas de whisky. Que esa frase es antológica, buenísima. Vamos, a Eugenio tiene que sanar, porque creo que este bar estaba en Vallecas. Ese bar estaba, sí, por la zona de San Diego. Y recuerdo que cuando se rodó la película esta, se montó un revuelo, sobre todo en la escena esa, que cortaron todas las calles allí, se montó, fue la leche. Te estoy hablando del año 96, cuando es la primera de Dorme. Sí, por ahí. Sí, seguro, sí, que sí. Eugenio pasa por ahí, también debe algo de whisky, algo de dinero. Tú no deberás nada por allí. Vamos en la serie allí, lo conoce mi hermano de hace un montón de años y se lleva. Es que Eugenio está contando la historia de su hermano sin tener comunicación con el centro de aquí de comunicaciones del programa. Perdón, estaba en otra cosa. Pero estaba estamos así. Diciendo que si tú no tienes ninguna pella por ahí que debes, ¿no?, para algún garito, algún bar de ahí de tu barrio, ¿no? En Bermús. En Bermús. Y en Mirindas. Hostia, bueno, en Mirindas, me has tocado, vamos. Eso todavía lo. ¿Sabes dónde vi yo eso? Mirindas asesinas. ¿Sabes dónde yo vi? En la iglesia. No te vas a quedar. Corto. Donde yo vi Mirindas fue en un viaje de vacaciones en Egipto. Que me quedé, digo, no puede ser, digo. Y me encontré Mirinda en Egipto, en una tienda de estas, de bazar, de estas, que venden de todo. Y le decía a mi pareja por aquel entonces, de raíz, dice, mira. Hacía así, digo, mira, es verdad, Mirinda leche, le digo, tú ves, en Egipto te lo vas a encontrar. Es acojonante. No tengo ninguna pella en principio, vamos. Pues ya parece que ya se han ido como amigos aquí el amigo Cañita y Torrente. Y el que acaba de entrar ahora mismo aquí al estudio es nuestro compañero Eros Alcarín, que nos trae aquí pues un discazo de su puerta del sótano a los Van Halen. Y bueno, Eros, vamos a dejarles que ya se meta aquí, porque incluso me ha comentado que este va a ser la última puerta del sótano hasta septiembre, porque nuestro amigo se va a coger un merecido descanso ya de vacaciones, todo este tiempo de verano, y bueno, pues vamos a disfrutar del ya con esta obra maestra que es de Van Halen, que nos traigo. Bueno, adelante, Eros, cuéntanos tú a ver qué traes entre manos. Cuenta. ¡Hello, baby! Buenas tardes, Conan, y buenas tardes a todos los compañeros y amigos. Buenas tardes a todos los oyentes de tu programa de La Espada Salvaje. Es un placer volver una semana más a subir del sótano uno de esos discos que ha cambiado mi vida y probablemente que alguno también haya significado mucho para vosotros. De alguna manera espero que esos discos que he ido subiendo del sótano también hayan sido importantes para vosotros o quizá hayáis descubierto algunos. Esta semana volvemos a los años 80, subimos un trabajo que significó un punto de inflexión en la banda de la que os voy a hablar. Esta semana repetimos para cerrar la temporada antes de irnos de vacaciones. Volvemos a subir del sótano un trabajo de Van Halen, concretamente 5150, el primer álbum en el que Sammy Hagar puso voz a los temas de los de Pasadena. Eddie Van Halen comentó al respecto que perdimos un frontman, pero ganamos un cantante. ...5150 es el séptimo álbum de Van Halen... ...un álbum que recibe el título por el estudio casero de Eddie Van Halen 5150... ...que en realidad es un código policíaco de California... ...para referirse a una persona dañada mentalmente... ...el trabajo tiene un pequeño cambio de estilo... ...del potente sonido rockero de sus cinco álbumes anteriores... ...pasa a un sonido más mainstream... ...con baladas con sintetizador y letras más maduras... ...escritas por Sammy Hagar... 5150 tiene 9 cortes tan frescos hoy como en el 86 que vio la luz. Desde ese Hello Baby con el que Hagar nos saluda al comienzo de Good Enough, un temazo lleno de alegría y vitalidad, asistimos a una transición suave y nada forzada entre los Van Halen anteriores y los nuevos. La banda había perdido la espectacularidad del Divo de Indiana, pero había ganado en tranquilidad y se nota un soplo de aire fresco en el trabajo junto a la personalidad de Hagar. 5150 tiene un gran número de baladas, por lo que la nueva formación recibió el sobrenombre de Van Hagar. La Warner Bros., la discográfica, les pidió que consideraran cambiar el nombre. El cambio también llegó en la producción. Ted Templeman se bajó del barco, aunque volvería algún tiempo después, y la producción la realizó Don Landy, que no elevó ni echó la guitarra de Eddie al canal izquierdo, sino que la igualó en la mezcla para evitar ese sonido en vivo que tenían el resto de los trabajos de la banda. Pero con todo, 5150 no son solo baladas y canciones algo pastelosas como Why Can't This Be Love. El disco tiene cortes con mucho ritmo, dinámicas y optimistas como Get Up o Dreams, con una magnífica intro de teclados y una de mis canciones favoritas del trabajo. Dos muestras del estilo Van Halen de toda la vida: Summer Nights, un tema playero y veraniego como su propio nombre indica, y la canción con la que acaba el trabajo, Inside, un tema vacilón en el que planea el espíritu de David y Rod y que rebosa diversión y ritmo. El álbum se colocó en el puesto número uno de las listas y la canción Why Can't This Be Love fue número 3 en Estados Unidos. El álbum vendió más de 7 millones y medio de discos. Años después, Sammy Hagar también saldría a la banda echando pestes de los dos hermanos, pero en el 86 ambas partes vivían un idilio que se tradujo en excelentes resultados musicales y grandes giras por Estados Unidos. Pero eso es parte de otra historia. Permitidme también que me despida y que os desee a todos un grandísimo verano. Gracias por todos estos meses, gracias por vuestros comentarios y por permitidme descubriros mi música. Espero volver en septiembre si el jefe me deja, pero mientras tanto disfrutar mucho, mucho, mucho y recordar que aquí cada lunes tendréis una buena ración de música de antes y de ahora. Summertime no es mi tema favorito del disco, pero qué coño, es el que pega para acabar la temporada. Así que ¡feliz verano! We'll be right back. Los lunes de 7 a 9 tienes una cita con Conan y sus colaboradores en La Espada Salvaje, aquí en Reviradio, puro rock. ¡Wow! Aquí seguimos en La Espada Salvaje de Conan, ya esperando pues que vengan los invitados de la noche tarde, tarde-noche, Armando de Castro, Armando Rock, y bueno, pues mientras que viene, nosotros vamos a seguir aquí poniendo musiquita de la buena, y bueno, ahora vamos a poner un clásico que vamos a flipar, de rock español, como tiene que ser siempre aquí en La Espada Salvaje de Conan, apoyando rock español, y cómo no, del gran Miguel Ríos, un mito, leyenda viva de lo que es la música, de la historia aquí en España, y bueno, tenía un temazo, y bueno, que flipamos, un tema que se llama Antinuclear, aquí en directo a La Espada Salvaje de Conan, Miguel Ríos con Antinuclear. Bueno, qué bueno, aquí sonando en directo Miguel Ríos con este Antinuclear, en ese discazo que era el rock de una noche de verano, donde tuve el lujo de ver yo unos conciertos de la gira, donde tocaba junto a Luz Casal y Leño, y bueno, fue una auténtica pasada aquí, pues sonando este Antinuclear, uno de los temas más heavy, más potentes de la historia de Miguel Ríos. Y bueno, pues de Miguel Ríos vamos a dar paso ya a nuestro compañero Juan, porque nos va a llenar de suspense, misterio y mucho terror ahora mismo en La Espada Salvaje, el programa, con ese oscuro pasajero. Pues cuando quieras, Juan, adelante, amigo, todo tuyo los micros. Bueno, como la semana pasada lo anuncié, voy a terminar estas semanas de temporada con Asesinos. Hoy se sube al oscuro pasajero Ted Bundy. De hecho, se ha aprovechado el estreno en Netflix de la serie Conversaciones con Asesinos, que son las cintas de Ted Bundy originales, para repasar todo el historial delictivo. Como él decía, soy el hijo de P... más duro que jamás han conocido. Esa fue la respuesta de Ted Bundy cuando en el corredor de la muerte le preguntaron dónde había dejado el cuerpo de Kimberly Leach, la niña de 12 años a la que había violado y asesinado. Todo en él era frialdad y la simpatía, solo la fingía como cebo para atraer a las muchachas que torturaba. Nada hacía pensar que bajo su mirada azulada y su sonrisa seductora se escondía un depredador sexual que solo se satisfacía abusando de víctimas. Nació en 1946 en Vermont y, bueno, pues un poco haciendo un resumen, sus crímenes mantuvieron en jaque al FBI, a la sociedad estadounidense a mediados de la década de los 70, pero los delitos habían comenzado tiempo antes, cuando se emborrachaba y asaltaba casas para atracarlas. El 4 de enero del 74, durante uno de estos hurtos, golpeó a la adolescente Johnny Lenz y la violó con la pata de una cama, dejándola viva, pero con grandes daños cerebrales. En ese momento, Bundy contaba con 27 años y unas semanas después secretó a Linda Angeli, de 21 años. Nadie conectó todos estos sucesos en un principio. Muchos lo definieron como un hombre tranquilo, inteligente, educado, atractivo, que había estudiado en la Universidad de Washington y de Utah. Pero tras su apacible fachada se alzaba una mente calculadora que ya había mostrado ciertas inclinaciones hacia el crimen desde su infancia. Bundy fue criado por sus abuelos maternos, ya que su madre era soltera, y se cree que su padre fue un veterano de la Fuerza Aérea que los abandonó. Creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y su madre su hermana mayor. Años después contaría cómo su abuelo, un hombre tirano y sádico, apaleaba a pequeños roedores y gatos, y el temprano interés que tuvo en la pornografía y las situaciones de sometimiento fueron poco a poco adentrándose en la mente de Ted Bundy. Era alumno aplicado y los profesores le consideraban un muchacho brillante, nuevamente uno de estos asesinos con un coeficiente intelectual por encima de la media. La voracidad homicida que tenía Bundy era consciente de la imagen que proyectaba y se aprovechaba de su buena apariencia y atractivo. Siempre solía utilizar la misma táctica para atraer a las jóvenes a las que echaba el ojo. Fingía tener una avería en el coche, huir escayolado y con muletas, y pedía ayuda para subir algunas bolsas o libros al vehículo. Cuando las mujeres se presentaban y se prestaban a echarle una mano, las golpeaba con una tubería y las introducía esposadas en el maletero o la parte de atrás. Tras violarlas, a veces con objetos que encontraba, las estrangulaba hasta la asfixia para después mutilarlas. En algunos casos volvía al escenario del crimen para recrearse con los cadáveres, o se los llevaba a su casa para dormir con ellos y practicar la necrofilia. Al principio Ted Bundy era muy escurridizo para las autoridades, y aunque se hicieron varios retratos robots y se habló de un hombre en cabestrillo que secuestraba jóvenes, nadie podía acotar el cerco en torno a este violador. Hubo una joven que consiguió escapar y facilitar un retrato del agresor y su Volkswagen a la policía. Rhonda Stipple fue otra de las mujeres que sobrevivió a un encuentro con él. La secuestró y la estranguló varias veces para hacerle perder el sentido. Después la reanimaba y volvía a ahogarla. Tras un rato así, la violaba, volvía a violarla y asfixiarla. Se marchó pensando que estaba muerta, pero Stipple volvió en sí y pudo ir a una comisaría a denunciar lo ocurrido. Luego, bueno, pues viene ya su última etapa, el arresto y la silla eléctrica. A Ted Bundy lo detuvieron en agosto de 1975, pero pudieron haberlo capturado mucho antes, con el testimonio de algunas de las supervivientes. Los testigos fallaron al hacer la identificación y se desechó la hipótesis de que Bundy podía ser el asesino, que hasta en el verano del 75 era su agente y además le dio a comprobar su matrícula. Algo curioso sobre Ted Bundy era que él mismo decidió ser su propio abogado. De hecho, era un abogado que estaba terminando y, bueno, pues de éxito con algunos de sus casos. Era curioso además porque todas las chicas que asistían al tribunal, la mayoría pues eran fans, aun a pesar de todos los actos que él había cometido. Jamás se arrepintió de sus actos y se mofó continuamente de las víctimas y de sus familiares. Además, chantajeó a la policía para poder atrasar su ejecución. Decía haber cometido más asesinatos y prometía ir contando poco a poco dónde estaban cada uno de los cadáveres que faltaban por encontrar. Hasta llegó a proponer a las autoridades su ayuda para detener a otros asesinos en serie. Finalmente lo ejecutaron en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Se dice que asesinó a 34 personas, pero según los cálculos que se estiman a fecha de hoy, asesinó, violó, estranguló y, bueno, pues a más de 150 víctimas. Uy, qué pasada. Madre mía. Uf. Fantástica historia de este buen amigo, el bueno de Tez, y la verdad que estamos rodeados, ¿no? Y esto no se acabará nunca, ¿no? De estas mentes perversas, mentes ocultas que están ahí, y bueno, pues la historia está llena de personajes como este, ¿no? Y bueno, pues la verdad que enriquece, ¿no? Las mentes más corruptas que hay. Bueno, pues ha quedado este documento uno más de estos asesinos, estos psicópatas, estos depredadores que en este caso nos ha contado Juan. Y bueno, compañeros, ¿qué os ha parecido? A mí escalofriante, la verdad. A ti más vale que cuando abres el portal mires para atrás. No, no, si para yo miro siempre. Te van a coger, te van a meter un saco. Un saco, lo hago saliendo tan pronto, salgo de noche. Seguida me enganchan y se piensan que soy una niña. Menudo angelito el colega, ¿eh? Yo lo que sigo diciendo es que Juan cada día se junta con gente más rara. Viene aquí. Sí, con el... Juan, tienes unas amistades, un círculo viene de amiguetes. Viene aquí con el rollo que son cantantes noruegos, que son asesinos en serie de Finlandia y tal, pero yo no sé, los amigos de la infancia. Están bien por el mal camino, se han descarriado, el único así un poco bien es Juan, pero son amigos de él de toda la vida. Viene aquí con el rollo. Muchos traumas, yo creo, que la gente que te junta, yo creo. Yo creo que nos ha marcado. Pues lo dicho, ahí se ha quedado el oscuro pasajero y ahora mismo acaba de entrar ya en el estudio Armando de Castro. Y bueno, pues vamos a poner un temita suyo, La llamada de la libertad, y ahora mismo, ya en breve, estamos con el bueno de Armando. Armando Rojo. Llamada de la libertad. Yeah. estamos en la espada salvaje de Conan y bueno, sonando aquí Armando Rock con este Llamada a la Libertad, pues porque ahora mismo ya acaban de estar en nuestros estudios, ya está sentado ahí sobre la mesa de trabajo y bueno, y vamos a darle pues la bienvenida como se merece a este gran musicazo, artista y patrimonio de la historia, pero no solamente de rock, sino de la música en general, que es el gran Armando de Castro. Buenas tardes, amigo mío. Muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Te debo dos o tres cubates. Eso. Te lo agradezco. Te lo pagaré. De verdad. Sí, sí. Lo apunto. No te lo preocupes que lo apunto aquí. Oye, pues de nuevo un placer porque ya sabes que esto de Revi Rock, la espada salvaje de Conan y Revi Radio es como tu casa, amigo mío. Pues además lo diré donde sea y las veces que sea necesario, que sois la gente que nos ha apoyado desde el principio. Y estoy súper feliz de venir aquí y os lo agradezco muchísimo y todas las veces que me llaméis y encantadísimo siempre y que nos quedan muchísimas más veces de andar por aquí, que se está muy bien. Por supuesto, además que te queda mucha guerra, mucha gasolina y sobre todo pues todo lo que tocas, macho, lo conviertes en calidad, porque es que este segundo disco ya estuviste aquí en su momento para presentarlo y la verdad pues que sigue estando en el candelero a pesar que ha pasado unos cuantos meses y sigue la gente disfrutándolo, ¿no? La verdad es que tienes razón, creo yo, en lo de la calidad. A ver si además de eso lo convertimos en oro, porque de momento la pasta no está muy aflorando. ¿Tienes mucho la vareta por ahí mágica, esa por ahí a mano la tienes? No, he investigado un poco a los alquimistas así del siglo XIV y XV, pero todavía no tengo la varita, pero quizá. Uh-huh. Ya veremos. A ver. Vamos a presentar también, que vienes acompañado de otro gran luchador. Adelante, preséntate, amigo mío. Buenas tardes a todos. Pablo Selmaquía. El gran Pablo que está luchando ahí por sacar el proyecto ahí contra viento y marea. Y bueno, pues estamos aquí, ¿por qué? Porque ya por fin vamos a poder disfrutar y encima aquí en la capital de Madrid el próximo día 14 en la Sala Caracol, el pedazo de concierto que nos tiene preparado Armando Rock. Y bueno, pues estamos deseando ya que llegue la fecha. Y bueno, pues vamos a centrarnos primero en lo que es el concierto. Darme datos, porque en vez de decirlo yo, que me han dado, por cierto, tengo aquí la octavilla, que lo tengo aquí la chuleta, que de su voz nos dé los datos y ahora lo comentamos. Adelante, amigos. Pues nada, viernes 14 de junio, Sala Caracol, 8:30, apertura de puertas, 9:30, más bien 9, comienzo el concierto, venta anticipada, www.ticketsmola.com, punto físico de venta, Escridiscos, Caos de Vallecas. Y lo hemos puesto ya todo, ya solo falta que la gente vaya. Ahora falta que reventar esto, que pasemos un calor sofocante ahí viviendo una gran noche de rock. Y bueno, hay una cosa muy importante, porque bueno, lo primero es el grupo, pero tenéis aquí esto de artistas invitados. Y bueno, pues mucha gente pues está pendiente de quién van a llamar, quién viene. Presentarnos los que están confirmados hasta ahora. Bueno, pues los que están confirmados y no creo que venga nadie más que... Quiero decir que en este momento son las cuatro personas con las que contamos, que se han portado fenomenal y con un entusiasmo total, pues que van a ser sin orden ninguno, si no se me voy acordando, pues José Luis Jiménez, Óscar Sancho, Juanjo Melero y José Martos. José Luis Jiménez, Asfalto, Topo, toda su vida. Óscar Sancho, pues Lujuria, Roccinante. Juanjo Melero, pues Sangre Azul y sus guitarreos varios. Y José Martos, pues que bueno, qué contar de José Martos. Ha tocado contigo la historia, ¿no? El abuelo, Martos y 13, y siempre metido en mil y un fregados, que se quiso retirar, que nada, ya sabíamos que era de mosqueo. Y nada, pues todos van a estar ahí colaborando. Además van a tocar canciones del grupo, o sea, no, en principio no hay versiones, sino... Sí, eso te voy a preguntar, ¿qué tipo de canciones iban a tocar los invitados? O sea, canciones de Armando Rock. Sí, lo que eso sí quería dejarlo un poquito en sorpresa. La canción que va a tocar cada uno. Pero van a ser canciones del repertorio, o sea, no van a ser versiones. Nosotros en principio somos un grupo que ahora mismo no hace versiones. En la formación antigua sí, porque no teníamos nada más que un disco. Y claro, pues con un disco hay que rellenar repertorio. 50 minutos no rellenas un concierto, ¿no? Uh-huh. Y sí hubo que meter, pues hacíamos cosas de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de ZZ Top, en fin, clásicos de, pero bueno, ya la singladura actual es todo temas originales, los dos discos, y no preferimos que no se nos encasille como grupo de versiones, ¿no? O que no haya ese peligro, entonces. Hombre, ya con dos discos sacados la banda ya el proyecto está, incluso con esta formación que la que hablamos, que ya está prácticamente ya estable y tal, pues ya tienes un repertorio amplio, ¿no? Para hacer un show de íntegro de Armando. Lo que sí te quiero preguntar, que un oyente esta mañana también me lo comentaba, de que van a ir al concierto, por cierto, me preguntaban que te transmitiera si aparte de los dos discos íntegro de Armando, se va a ver también canciones de Balón Rojo. No, en absoluto. Eso es una cosa que quiero diferenciar totalmente, ¿no? Mientras haya Barón Rojo, en lo que a mí respecta, al que quiera ver canciones de Barón Rojo, que vaya a ver a Barón Rojo. Uh-huh. Y en lo de que sea, el que quiera ver canciones de Armando Rock, entonces sí, tendrá que venir a vernos a nosotros. Pero no quiero crear esa confusión de que siempre tirando de las canciones de Barón. Si haces un grupo nuevo, pues es con todas las consecuencias y con todos los retos que eso conlleva, y habrá que tirar para adelante con canciones propias. Y bueno, vamos a ver si poco a poco vamos ahí saliendo a flote. Uh-huh. Antes de llegar a este pedazo de concierto del 14 de junio aquí en la Sala Caracol, que nos queda muy poquito, ha habido pues otros pasos de la banda y tal, y ha habido pues algunos conciertos que se han suspendido. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se podían realizar estos conciertos? Porque creo que había uno en Madrid y otro por el norte, ¿no? Que había otro. Sí, el de Madrid te lo puede quizá explicar Pablo así a grandes rasgos. Pues sí, se planteó en abril, en el mes de abril, y bueno, pues por circunstancias al final que nos pusimos de acuerdo, pues se zanjó el tema y se esperó a una ocasión mejor, nada más. Uh-huh. Realmente no pasó nada más, hubo que suspenderlo un poco, bueno, por ciertas razones, y había que esperar mejor ocasión y ya está. No quiero ahondar más en el no tema. Queremos ahondar más, pero no. Vamos, tuvo sus más y sus menos. ¿Y el otro que había por el norte también? El otro que había... Era Pamplona, ¿no? Quizás que era... No, era en Bilbao. Ah, en Bilbao. Era en Bilbao y debió haber algún tema de dificultad en la promoción del concierto o la fecha escogida, que bueno, la cosa no iba a estar suficientemente bien de gente y preferimos suspender. Bueno, ¿podemos definir este concierto de la Sala Caracol ya como la presentación oficial quizás del disco, Armando? Quizás sí, bueno, el disco ya lo hemos tocado en La Coruña, en Vigo, en Alicante y en algún sitio más que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, la presentación en Madrid pues siempre... Además con invitados de lujo. Si quieres, y con invitados, sí, pues es la presentación fuerte, si quieres, porque es en Madrid y la presentación en Madrid pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poner ahí toda la carne en el asador, como hay que hacer, bueno, como hacemos siempre, ¿no? Pero en este caso, bueno, además animados por los invitados, bueno, que le van a dar un color especial a la cosa. Son gente, bueno, pues súper cuajada en esto, con mil y una batallas, y que sabe lo que se trae entre manos, y pienso que van a darle un aliciente adicional al concierto muy guapo. Oye, ¿cómo han ido estos conciertos que me acabas de comentar hace nada en otras provincias? ¿Cómo ha ido el recibimiento de la gente del proyecto en directo de Armando? Pues, hombre, una cosa que se oye de nuevas, completa, que no tocas versiones y tal, pues exige un esfuerzo del escuchante bastante significado, pero la verdad es que las reacciones han sido muy buenas a nivel de lo que notabas en la gente y lo que la gente luego te comunicaba, y yo creo que el proyecto va muy bien, va encarrilado. Lo que pasa es que, bueno, no está teniendo a lo mejor toda la difusión que podría haber tenido, que se supone que podía haber tenido, dado, bueno, no sé, los músicos que estamos ahí metidos, pero bueno, hay que esperar y aguantar el momento idóneo, y esperemos que ya la presentación esta de Madrid pues marque un antes y un después. Sí, la verdad, como tú dices, todo lo que se ha hecho hasta ahora con Armando Rock, cambio de formación y tal, estos músicos con los que estáis ahora ya tienen, vamos, un prestigio, o sea, que son prácticamente también unos grandes monstruos de la historia de rock, ¿no? Y yo creo que ya una vez que paséis este concierto de Caracol, quizás, como tú dices, ya el proyecto ya sea ya más a lo gordo para el oyente, para el público, y que esté de boca en boca ya, ¿no? Sí, también se ha dado la circunstancia de que hemos andado un poco buscando el manager adecuado. El manager es un elemento, un personaje muy importante, mucho más de lo que parece a primera vista, dentro de, bueno, de la carrera, de la evolución que sigue un grupo desde que nace, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hemos pasado ya por dos managers con sus más y sus menos, y vamos a ver si por fin, creo que esta semana ya por fin vamos a coger la onda buena con el manager. Lo que pasa es que no quiero adelantar nada hasta que las conversaciones no estén totalmente cerradas y todo totalmente acordado. Y eso, bueno, también puede haber sido un elemento que ha hecho que a lo mejor la arrancada del grupo haya ido un poquito más despacio de lo que a lo mejor cabría haber esperado. Fíjate, yo te recuerdo lejanamente, y tampoco tan lejano, hará un par de años o tres como mucho, cuando viniste aquí bajo el brazo con el primer proyecto, pero si todavía no tenía ni el disco físico, tenían, me parece, algunas canciones que me pasaste digitales y tal, y la verdad que desde entonces hasta ahora, pues ha habido mucho, pero bueno, yo creo que uno de los aciertos tuyos y alicientes es que en esta formación, aparte de que ser unos músicos excelentes, ya son viejos conocidos tuyos. Son ya, hay una amistad, ¿no? Un compañerismo ya que yo creo que enriquece mucho más a la banda. Sí, bueno, eso siempre es positivo, porque te ayuda sobre todo a la hora de arrancar, de hacer las primeras canciones. Bueno, partes ya de una confianza y que conoces a la gente, sabes cómo funciona, y luego hay una amistad, hay un conocimiento personal de un montón de años, que aunque también ha tenido sus más y sus menos, pero ahora mismo está en el mejor momento posible, y yo creo que ya va a ser definitivamente así. Y eso, pues claro, ha ayudado muchísimo. Son unos músicos de una categoría. Lo único que no conocía en profundidad era a Manolo Escudero, que bueno, ya le he ido conociendo bastante los últimos meses, pero antes, bueno, simplemente había tenido un contacto con él muy, muy ocasional, y no tenía incluso demasiadas referencias de su manera de ser, bueno, su manera de estar de profesional, de cantante profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, indudablemente es un elemento muy, muy importante dentro de la formación. Y bueno, yo creo que va a ser una de las grandes bazas del grupo de cara al futuro, es precisamente la parte vocal. Vamos a dar paso ya a nuestros compañeros aquí que están ahí deseando de preguntaros. Guardianes, adelante. Yo quería que nos contases un poquito de tus dos discos de Armando. ¿En qué te basaste en cada uno de ellos? ¿En qué me basé? ¿Desde qué punto de vista? Desde tus ideas para el proyecto, para todo. Bueno, yo soy muy primario haciendo canciones, o sea que yo lo que tenía, sobre todo he hecho este grupo porque quería crear música nueva. Estaba un poco muy contento de tocar el repertorio de Barón durante 40 años, pero también quería hacer cosas nuevas por fin, y pensaba que el cauce idóneo era esto, crear un nuevo grupo, ¿no? Una vez puesto ahí, pues bueno, yo llego a casa, me pongo a practicar con la guitarra, y según estoy practicando, pues de repente algo de lo que estoy practicando, digo, ahí va, eso, y tal, entonces cojo el móvil y hago paf, y eso mismo que acabo de tocar lo vuelvo a tocar, y así es como son, así salgo primero bocetos de canciones, y luego de ahí ya las desarrollo, las escucho pasados unos días, y lo que veo que puede tener que puede cuajar una buena canción, pues luego lo desarrollo, ¿no? Todo lo hago así. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Mi inspiración, pues, es en cada momento las cosas que te pasan. Y hay quien dice que si trabajas 6 horas tendrás suerte, pero si trabajas 12 tendrás mucha más suerte, seguro. Está claro. Entonces, se trata de trabajar, ¿no? La composición es sobre todo ponerte a ello. Coger la guitarra, coger un sistema de grabación y trabajar en ello. Entonces, bueno, pues es un poquito la misma, del mismo campo en el que cuando escribía las primeras canciones con Barón Rojo, pues, y las que han venido después. O sea, no me baso, pues, en lo que todos, ¿no? En la OE. Sobre todo, quizá es un poco muy retrospectivo de lo que ha sido mi vida. O sea, si ves, seguramente, pues tanto musical como de las cosas que me han pasado, pues sí están un poquito ahí reflejadas, quizá. Porque, a ver, ¿de qué vas a hablar? No vas a hablar de la vida del vecino, tienes que hablar de la tuya, porque la del vecino no la conoces. Entonces, un poquito es eso. ¿Y de los dos discos tuyos quedó alguna canción fuera? Bueno, quedaron muchos proyectos de canciones, bocetos de canciones. canción terminada, no, porque seguramente hasta que no veo que el tema ya no coge la suficiente enjundia, ya se tiene de pie, no me pongo a hacer la letra, ¿no? Que la letra yo siempre la hago lo último, ¿no? Entonces, pues no, se han quedado muchas ideas en el camino, que están todavía ahí, pero bueno, en principio están desechadas, en principio. Pero no es que se hayan, canciones completas no se han quedado ninguna en el tintero, porque ya tuve experiencias así pasadas y prefiero no llenar el disco duro de canciones que luego no sabes si vas a hacer o no. Entonces, todas las que se graban luego salen en el disco, eso impepinable. Buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes. Un placer de nuevo que estés aquí en nuestros estudios, coincidir contigo de nuevo. Un placer. Como te comenté, en cierta ocasión, uno de los culpables de que a mí y a muchos que nos están escuchando ahora mismo nos guste esta música. Bueno, me alegro. Si son culpables o gracias a... Están bien. Gracias a ti. Las dos cosas están bien. Te he escuchado en alguna otra entrevista lo que has comentado, que tú a lo mejor ensayas la guitarra, pruebas un riff, pruebas una melodía, la grabas en tu móvil, que todo absolutamente lo grabas en tu móvil. Sí, sí. Ya ese tener, es mi sistema de grabación. Ya puedes tener cuidado, como algún día se te pierda o te roben el móvil, que se lo encuentre la otra auténtica joya. Porque bueno, son bocetos de Armando Rock o bocetos de Dan Rojo, el que se lo encuentre va a encontrar una auténtica joya, no por la agenda, sino sobre todo lo que tiene, y lo digo en serio, no es broma, o sea que... O a lo mejor le traigo la desgracia más putria, vete a saber. Pero a lo mejor luego de ahí, sigue... Lo bien que iba yo por mi vida, y mira ahora. Sigue ganando, sigue ganando, saca un riff, saca un auténtico éxito. Bueno, de todos modos yo puedo decir... una cosa que a casi nadie le ha pasado. Nunca he perdido un móvil y nunca se me ha roto un móvil. Soy una de las cosas pocas personas que le puede pasar eso en el mundo. Entonces, de momento confío en que siga siendo así. Pero reconozco que lo grabo todo en la memoria del móvil. Una pregunta, no sé si a lo mejor te han hecho alguna vez, o a lo mejor incluso te van a sorprender que te voy a preguntar. Tanto el logo como la portada del segundo disco le veo muy parecido a Obstinato. Sí, te estás quedando sorprendido o no tiene nada que ver. Le veo un poco parecido, o sea, ya sé que son totalmente diferentes, pero una similitud obstinada. En absoluto, vamos, ni me había parado a pensarlo. Pero es que además las personas que hicieron la portada, que yo no las conozco personalmente, sé que solo que fueron unas chicas de Valencia, no creo que ni que siquiera a lo mejor sabían que existía el Obstinato, no creo que tengan ese tipo de información o haya podido influirles en nada. No, para nada. A mí la portada del segundo me gusta mucho, creo que a mí también, que es un dibujo muy bonito, con mucho sabor, ya ahí con la guitarra lleno de maletas, como de guitarrista trashumante en búsqueda de siempre de sitios donde parar a hacer música, ¿no? Y me gusta mucho. Aparte, bueno, la idea del logo también me gusta mucho, que no tampoco, también fui del propio diseñador, yo tampoco le sugerí que fuera de trenes la cosa, ni, o sea, vamos, del Obstinato ni por lo más remoto tiene ni la más mínima relación e influencia. Una ocurrencia mía, puede ser. Bueno. Y volviendo a lo que es el disco, ¿tenéis pensado grabar algún otro videoclip más, aparte de los que ya habéis grabado del disco? Estaría bien, es necesario hacerlo. Vamos a ver si ahora ya por fin nos centramos con el nuevo management, que creo que seguramente esta semana ya, y a partir de ahí, pues bueno, seguramente enfocaremos todo lo que es poner la banda en el mercado de otra manera y pues ya empezaremos con, bueno, pues por supuesto un nuevo videoclip, yo creo que hace falta urgentemente. Pero yo ahora mismo, bueno, pues no sé, sí puedo adelantar a nivel de que se va a grabar todo el audio, de que se grabe el viernes 14 se va a grabar todo el audio, e imágenes en vídeo también. Lo que no sé si posteriormente, por lo menos un disco seguro que se hace, un DVD todavía no lo sé. Era mi siguiente pregunta, que si va a grabar un DVD el concierto del viernes, o bueno, ya has adelantado que se va a grabar el audio, a lo mejor mezclar imágenes para hacer un posible vídeo. Va a haber el audio, seguro, se va a grabar por pistas, y entonces lo único que nos queda es saber, bueno, si a nivel de vídeo se va a hacer algo demasiado complicado o no. Ya veremos, a ver, eso todavía lo tenemos que decidir. De acuerdo. Hola, buenas tardes, Armando. Buenas tardes. Nuevamente un placer, como igualmente mencionaba mi compañero antes, que nos visites. Esta pregunta sale un poco de lo que quizás muchas veces podemos preguntar, ¿no?, a un artista. Sobre todo va relacionada con los medios de comunicación. Esas son las que más me gustan a mí. Perdón por el móvil este horrible. No te preocupes. Que es el mío, por supuesto. Vamos a apagarlo para que no vuelva a pasar. Cosas del directo. Sí. Sí, sí. Ah, mira, pues Zimmer era Juanjo Merel. No, es otro Juanjo. No pasa nada. Apagado está. Pues mira, pero la pregunta era la siguiente, es la siguiente. ¿Qué opinión te merece a ti los medios, bueno, lógicamente relacionados con el mundo del rock, etcétera, entre comillas especializados, o quizás medios más modestos en los cuales pues se intenta, ¿no?, difundir artistas no solamente consagrados, sino también artistas que empiezan? ¿Cuál es tu opinión en relación a esos medios especializados, otros medios que, bueno, pues llevan muchos años, pero quizás de una forma más modesta, incluso quizás apoyando en mayor medida a músicos que, bueno, pues están empezando en este mundo del rock? Bueno, es una pregunta comprometida, comprometida porque, en fin, digamos que casi todo el movimiento de gente que apoya al rock dentro de los medios, cuando empieza, bueno, pues está virgen y tiene unas ganas tremendas y realmente colabora con los músicos muchísimo y con los grupos. Pero claro, todo ese movimiento según va cogiendo, va subiendo en el escalafón, va vendiendo más su página, pues van transformándose en algo un poco distinto. Uh-huh. Quizá pierden un poco la perspectiva de lo que difícil que es empezar y apoyar y bueno, pasan a ser un negocio. Entonces, bueno, que los negocios son cosas muy respetables, ¿no? Pero quizá esperas que de los negocios que viven del rock pues tengan, bueno, un mínimo de responsabilidad sobre la manera en que trabajan y la manera en que se debe apoyar a los grupos, ¿no? Y quizá, bueno, pues los medios, todos estos medios que empiezan de modestos y acaban siendo especializados, pues quizá adolecen un poco de perder un poco la perspectiva de cómo fueron sus orígenes y toda esa ilusión y toda esa manera de apoyar al rock que se tenía, ¿no? Y entonces ya solo pasan a ser, y no voy a citar nombres, pero bueno, están en la mente de todos, ¿no? Pasan a ser medios que, bueno, depende de lo que cotices, de lo que aflojes ahí, pues bueno, así te atenderán o no. Y pero claro, no puedo citar nombres porque entonces, de momento, pues muchas gracias a medios, bueno, vamos a poner entre paréntesis modestos o entre comillas, que son los que ahora realmente, por ejemplo, a mi grupo Armando Rock le están apoyando, porque de los grandes nombres del mediáticos del rock, pues bueno, lo máximo que puede esperar es una notita y de una línea diciendo que a lo mejor tocamos en tal sitio y poquito más. Y bueno, pienso que quizá un poquito más de atención hubiera sido, no te voy a decir deseable, sino lógico, a lo mejor, que por lo menos una pequeña entrevista a preguntarme, oye, ¿cómo se te ha ocurrido hacer una banda ahora? Bueno, pues todavía nadie me ha llamado para hacer una entrevista de ese tipo dentro de los grandes campos del género, que es un poco lo que andamos hablando, ¿no? Bueno, finalmente, volviendo a lo que es más importante y primordial, que es este concierto del viernes en la sala Caracol, quiero saber cómo se ha preparado Armando Rock, cómo ha sido estos meses de ensayo, ¿Cómo funciona esa maquinaria de Armando Rock previamente para prepararse, como bien has mencionado tú antes, a un concierto en Madrid que quizás, pues, lógicamente sea el más importante? Un poco, en resumen, que nos cuentes cómo funciona esa maquinaria. Bueno, la maquinaria funciona según puede. O sea, de entrada tenemos el pequeño hándicap, digámoslo así, que uno de los componentes vive en Córdoba, lo cual nos crea, bueno, ciertas dificultades logísticas. Y bueno, pues también todos estamos, bueno, metidos en muchísimas cosas. Ángel, Rafa, yo con dos grupos y otros líos que traigo por ahí. No podemos disponer de todo el tiempo que nos gustaría. Pero bueno, también hay que reconocer que tampoco tenemos una gira de 200 fechas este año, ¿no? Entonces, ensayamos lo suficiente como para que los conciertos queden muy bien. Y a este concierto, lógicamente, vamos a dedicarle una atención especial, entre otras cosas, porque con los invitados nos va a obligar también a repasar los temas con ellos, porque ellos van a tocar temas de la R2, todo, van a ser todos temas de la R2. Y claro, se los tienen también que compaginar, los tenemos que conjuntar, y eso nos va a obligar a, bueno, a a que la cosa quede muy bien, y creo que va a ser así. En fin, le dedicamos todo el tiempo que podemos. Nos gustaría poderle dedicar más, pero muchas veces no es posible, bueno, por compromisos familiares, claro, profesionales, etcétera, y de todo tipo que tenemos todos. Pero vamos, que nadie tenga la menor duda de que el concierto va a ir súper ensayadísimo y cada nota... Bueno, vamos a procurar que los fallos que metamos sean tan pequeños que no os enteréis nadie. Genial. Pues, ¿qué os parece si vamos a dejar un poquito que descanse Armando y ponemos una de Zeppelin? ¿Nos parece bien? Nos parece bien. Pues perfecto. Ahí, en la espada salvaje de Conan, Armando Roj, una de Zeppelin sonando en vivo y en directo. No podía Los lunes de 7 a 9 tienes una cita con Conan y sus colaboradores en La Espada Salvaje, aquí en Reviradio, puro rock. Seguimos aquí en vivo y en directo en La Espada Salvaje de Conan con el gran Armando de Castro, con este gran proyecto Armando Rock, que nos va a presentar el próximo 14 de junio en la Sala Caracol, este pedazo de concierto, invitados especiales, los dos discos enteros. Y bueno, Armando, oye, con en relación al temita que hemos puesto antes de una de Zeppelin, se nota totalmente el plumero de que a ti los Zeppelin te molan, ¿no? Jimmy Page y tal, que una de tus influencias, ¿no? Quizás. Sí, es una, para mí fue una influencia, vamos, definitiva y brutal, una influencia brutal, sobre todo a nivel discográfico. Luego Led Zeppelin para mí era un grupo que en directo para mí nunca dio suficientemente la talla, pero en estudio, vamos, han dejado maravillas, de inspiración, de composición, de todo, de lo que, bueno, han definido un poquito junto con Deep Purple, con Cream, han definido un poquito el ABC de lo que ha sido luego el rock duro, ¿no? Por supuesto. Sí, porque en este segundo disco, vamos, una de Hendrix, una de Zeppelin, quizás para tercer disco esperemos una de Deep Purple. Dada la formación nuestra es un poco complicado. Oye, porque con Escudero, Coverdale lo borda, Coverdale, David Coverdale. No, Escudero borda casi todo, es su especialidad. Bordar desde Freddie Mercury, joder, a Coverdale, a quien sea, vamos, es el cantante para eso adecuado. Vamos a ver, yo como me gusta, o sea, no es que renuncie a parecer a que unas canciones se parezcan, sino que me gusta que se parezcan a la gente que a mí me ha inspirado. Y para que se note que no estamos intentando ser excesivamente originales, pero sí hacer un pequeño homenaje a esos grupos, pero que sea una canción tuya, ¿no? Que no sea una versión, ¿no? Entonces es un poco de lo que se trata. En el anterior disco, pues también había un tema que se llamaba Campanas del Invierno. Que bueno. Eso era un poco ACDC, ¿no? Algo suena, ¿no? Un poquillo, ¿no? Pero bueno, si oyes el tema, pues tampoco se parece a ese, pero suena ACDC el tema. A mí me gusta hacer un poquito esa especie de incursiones dentro de ese, porque bueno, yo creo que a la gente también lo agradece, que algo le suene, bueno, a sus grupos que han sido el ABC de esto, pues está muy bien que algo suene, eso está bien. Yo de pequeñito te llevo siguiendo, pero desde hace mucho, yo me acuerdo todavía el programa de Ángel Casas, creo que se llama, ¿cómo se llama el programa este, macho? Cago en la hostia. En tiempos era Beat Club, en que también entró Ángel Casas. Musical Express, pues. Y había Carlos Tena, Musical que no sé Express. Qué ha sido de Carlos Tena, que era el que hacía Beat Club. Y luego fue Musical Express, efectivamente. Pero primero fue Beat Club. Sí, te llevo siguiendo desde ahí y bueno, todos los proyectos que has hecho. Incluso pude veros también con el otro proyecto que tenías, de que yo soy fanático de Deep Purple, claro, Rainbow, Whitesnake, en lo de Rising, ¿sabes? Ese proyecto que teníais, y yo creo que ahí también te quedaste muy a gusto, ¿no? Porque pudiste expulsar totalmente, ¿no? La vena tuya de Richie Blackmore que tenías ahí, ¿no? Sí, bueno, yo una cosa es que yo ahora mismo estoy armando rock, es un grupo de todo de música original, pero yo emprendí a tocar la guitarra escuchando versiones, y para mí las versiones yo me lo paso fabulosamente haciéndolas. Y Rising, bueno, Rising era un pedazo de desafío personal, o sea, intentar emular a Richie Blackmore, quizá uno de mis tres guitarristas favoritos de siempre, pues no es cualquier cosa. Entonces para mí fue un reto personal, y a mí me gustan los retos, me gusta meterme en fregados. Yo soy especialista en meterme en complicaciones siempre. Luego, pero aunque no sepas que vas a salir victorioso, te da igual. Da igual. Yo es que me aburro. Es que si toda la vida es así, normalito todo, pues aquí no hacemos nada, ¿no? Entonces yo me meto en fregados, y Rising fue uno de ellos, y la verdad es que para mí fue una experiencia muy, muy, muy buena. Aparte eran musicazos de una categoría increíble todos, y bueno, fue un experimento bonito dentro de lo que es, bueno, son grupos homenaje, pero creo que seguramente pocos grupos homenaje habrá habido tan sólidos como era Rising con respecto a Rainbow. Sí, incluso en uno de sus trabajos discográficos, en el Perversiones, grabaste una canción de Rainbow, ¿sabes? Del Difficult to Cure dentro de ese así disco. Así es. Pero ahí bueno, estaba. Tanto fue así que el cantante acabó cantando con Rainbow, imagínate. Si el proyecto era... tenía narices. Era bueno. Así que así, efectivamente, hicimos Deep Purple y Rainbow también, sí. Demo hicimos... Spotlight Kid, la que grabaste en Perversiones, sí. Y Deep Purple también hicimos. Sí. No me acuerdo. Pictures of Home. Exacto. Sí, del Matching Head. Genial. Oye, Armando, después de todos los años que llevas, tú cuando subes a un escenario, veo que te sigues emocionando, pero no solamente emocionando, sino que te veo gesticulando, incluso saltando, o sea, lo sigues viviendo. A ver, cuéntame, porque ya todos tenemos un tiempo, unas edades, el tiempo desgraciadamente a todos nos marca. ¿Cuál es tu pócima secreta, tu elixir, sabes, para tener toda esa fuerza, energía, vitalidad? Porque es que lo bueno que tienes es que no solamente lo haces tú, sino que nos lo transmites a los demás que estamos abajo en el escenario viéndolo. Pues mira, mi pócima... o algo de eso, como Popeye. Mi pócima secreta es que nunca ha habido pócimas secretas. Precisamente, en general, la gente que se dedica al rock suele abusar un poquito de determinadas materias estimulantes que, bueno, te pueden servir en un momento dado para aguantar una actuación, pero al final te acaban destruyendo un poquito por dentro y te acaban desgastando mucho más rápidamente de lo que te desgastarías... Uh-huh. Por ti mismo. Entonces, yo quizá he tenido la suerte de, bueno, de tener una mínima condición física que no he tenido nunca que tirar de esos estímulos, pero nada. Entonces, bueno, mi energía, aparte de que me gusta el rock, y eso es lo que me da toda la energía para estar ahí, y bueno, trato de conservarme bien, de no hacer excesos comiendo ni bebiendo, hago natación, bastante natación, ahora mismo vengo de hacer natación. O sea, directamente de la piscina, y a veces hago hasta 1500 metros. O sea, tú con una guitarra colgada eres el tío más feliz del mundo, ¿no? Yo sí, vamos, y además es que yo cada vez que me subo a un escenario es como si fuera mi primera actuación. O sea, es que no tengo la sensación de llevar, yo que sé, cuántos shows llevar encima, 3.000, 4.000, no tengo ni idea. No tengo esa sensación. Tengo la sensación de que me voy a comer el mundo en ese momento, voy a tirar el micro por ahí, le voy a dar... Pero patadas, bueno, de desahogo, ¿no? No patadas de... A todo lo que se ponga por allí en medio, y me voy a comer a la gente si puedo, ¿no? O sea, esa sensación la tendré, bueno, por lo menos aspiro a tenerla todavía unos cuantos años más. Volvemos ya a lo que es el concierto el día 14 de junio. Durante el concierto, ¿vamos a tener a la disposición el disco para poder cogerlo allí físicamente? Por supuesto, sí, va a haber su puestecito de merchandising, de venta de discos. ¿Camiseta? Y camisetas, por supuesto, sí. Con la portada ya del nuevo disco, ¿no? Va a haber unas gorras estupendísimas que ha diseñado Miguel Sempere, la persona que se encarga del merchandising. Unas gorras estupendas, va a haber camisetas, va a haber discos de los dos álbumes. Y también queremos hacer alguna especie de sorteillo así, para que alguien se pueda llevar algún disquito, alguna camiseta, así sin tenerla que comprar. Oye, vamos, sí, a ver si lo podemos organizar. Eso da mucho juego. Oye, ¿vais a tener algún presentador que os presente el show? Pues presentador, me parece que no hay presupuesto. Corren rumores de que no hay presupuesto. Pero no sé, yo qué sé, a lo mejor el chico este que vino el otro día, que estuvo en la rueda de prensa de Barón, ¿cómo se llama el hombre este que nos presentó? Sí, un periodista muy famoso. Ah, Jesús Cintora. ¿Eh? Jesús Cintora. Cintora. Pero bueno, también cobra. Entonces, bueno, pues... Joder. ¿Qué pasa, Armando? Que todo esto se mueve por la pasta. ¿Dónde está el sentimiento del rock, de verdad? ¿Dónde Vamos está? A ver, es lógico, sin la pasta nadie podemos vivir, ¿no? El euro rock. Eso es normal, y cada uno es normal que se cotice dentro de lo que... Y el problema es, bueno, pues cuando te mueves en unos presupuestos modestos, pues puedes llegar hasta donde puedes llegar. Que el Barón Rojo, cuando empezó, también andábamos con unos presupuestos muy, muy modestos a muchos niveles, y tocábamos en sitios que no te puedes ni imaginar. Vamos, si yo un día te digo que Barón Rojo tocamos para 6 personas, igual no te lo crees, pero no, es inconcebible pensar. Bueno, pues ocurrió. O sea que... Pero estaría en un lugar muy lejano, ¿no? De otro en planeta. Alcorcón. Nadie se enteraría. En Alcorcón. Nada, falta de publicidad, de marketing. Eso de ya, claro. Ahí ya no entro. Por eso te digo que, bueno, que no, no, presentador oficial no hay. No sé si saldrá, pues yo qué sé, algún espontáneo, pero bueno, en principio presentador no hay. Bueno, genial. Compañeros, ¿alguna pregunta más? Seguimos aquí con Armando, aprovechar. Armando, quería preguntarte, para los que te llevamos siguiendo desde toda la vida, la que éramos pequeñitos, por así decirlo, desde los tiempos de COD, Barón Rojo, tú que lo has conseguido todo, discos de oro, discos de platino, has tocado por Sudamérica, por Europa, festivales de Reading, y ahora con tu proyecto en solitario, insisto, que llevas toda la vida tocando, 40, o incluso me quedo corto, casi 50 años, ¿te queda algún sueño por cumplir, algún objetivo por cumplir, algo que realmente quiero llegar a conseguir esto, algún sueño? ¿Es difícil o te queda algo realmente por cumplir que digas, todavía no consigo esto, quiero conseguirlo? Después de que yo creo que lo has conseguido casi todo. Hombre, claro que siempre te quedan metas, y gracias a que te quedan metas te queda todavía pues ilusión y ganas de pelear, ¿no? Precisamente el problema debe ser cuando ya eres capaz de llenar el Wembley o el Madison Square Garden. Entonces dice, ¿y ahora qué me queda por hacer? Por ejemplo, esos dos sitios, pues sí, me gustaría llenarlos algún día, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya que nos remitimos aquí con rellenar el Within Center, de momento, pues tampoco estaría mal. Con Armando Rolf, bueno, ya sería la leche, pero bueno, pues, muy bien. Con Barón el año que viene. Y en fin, no, no tengo muchos más así envidias que esas, ¿no? O sea, a nivel artístico tal, he hecho la música que me ha apetecido hacer. Creo que he hecho un material interesante para la gente. Ha habido muchísima gente que ha disfrutado con la música que he hecho. Y eso es una sensación que tienes dentro, que es... Eso es la leche. Eso es muy difícil de explicar, y hay que vivirlo y poderlo contar así, de esa manera, ¿no? Entonces, siempre te quedan cosas que te gustaría, pero bueno, no, no te creas que muchas, ¿eh? No te creas que muchas. Respecto a los invitados que van a actuar el viernes, ¿va a tocar cada uno una sola canción o más de una canción cada uno? O no. Es que es muy curioso tú, ¿eh? Hay que dejar... ¡Para eso me he venido! Hay que dejar un poquito de misterio, porque es que si cuentas todo... Yo prometo que todos van a tocar alguna canción de Armando Ro. Eso lo prometo. Vale. Y lo que venga después, quién sabe. Vale. Vamos a ver. Yo finalmente, Armando, quería que invites a toda la gente que nos está escuchando al concierto del 14 de junio, que vendas tu concierto para que toda la gente que por A o B circunstancia pues se está enterando ahora mismo de que tiene que asistir sí o sí al concierto del viernes. ¿Qué es lo que va a ofrecer Armando Rock el viernes en su concierto? Yo creo que el principal aliciente que tiene Armando Rock es su propia música. Entonces, yo lo que a la gente que, bueno, que como tú dices, de momento se haya encontrado con esta pequeña sorpresa o que conozca poco del grupo, que entre en contacto con la música del grupo. Yo creo que es nuestra mejor carta de presentación. Somos un grupo muy serio, somos un grupo muy serio que hace un rock muy serio, pero vamos, en una onda muy, muy internacional, y bueno, queremos que eso se note en el escenario, y creemos que es así. Entonces, que tome la gente en contacto con nuestra música, que compre el disco, que lo escuche en YouTube, que lo escuche en Spotify o en cada una de las plataformas que pueda, y se empape un poquito de nuestra música. Aparte, los conciertos se disfrutan mucho más cuando ya tienes una referencia sobre la música y has escuchado la música que hace ese grupo. Entonces, yo es lo que aconsejaría, que traten de escuchar la música del grupo, que está por muchos sitios, se puede escuchar, y si incluso que se compre el disco, que está muy bien, y además tiene una información adicional, y etcétera, etcétera. Genial. Armando, volviendo otra vez al concierto con los artistas invitados, ¿tú cómo ves la situación a día de hoy entre todos los músicos de tu generación? ¿Ves que hay apoyos, que os apoyáis unos a los otros, que hay envidias, que sois todos una piña, que hay desunión, cada uno va por su cuenta? ¿Cómo ves tú la situación actual de todos los compañeros o de músicos tuyos o de músicos en general que habéis tenido en los 70, en los 80 hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que la gran baza que tenemos los músicos veteranos es que todavía estamos vivos. Entonces, y que hay muchas generaciones que han pasado por todos los músicos que estamos ahí, que luego, bueno, pues todas las relaciones personales, bueno, oscilan. Hay momentos en que te encuentras muy bien con muy buenas relaciones con alguien, otros momentos que dice la madre que lo parió y tal. Depende, pero bueno, básicamente nos llevamos decentemente bien entre nosotros, no dentro de unas relaciones formalmente correctas. A veces abusa un poco de palmaditas en la espalda, un poco no demasiado sinceras, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar de eso, ¿no? Yo creo que está bien tratarse bien, respetarse, y luego, bueno, cada uno tendrá su opinión personal sobre la música que ha hecho este. A mí, bueno, ya que sale este tema, lo que me parece mal es de las líneas, aprovechando que vas a tener toda la mediatiquez ahí mirando lo que dices, aproveches para decir burradas, descalificaciones. Eso me parece muy mal. Pero bueno, que cada uno tenga su proyecto e intente sacarlo adelante y luego tener unas relaciones formales correctas me parece bien. Y creo que en eso, en general, todos los músicos veteranos, que afortunadamente todavía estamos muchos, creo que más o menos nos llevamos bien entre nosotros. Tampoco es que estemos entusiasmados cada vez que nos vemos, ni que nos vayamos a tomar copas juntos, pero creo que tenemos un trato bastante normal y cordial. Genial, y para ir terminando ya la entrevista con el concierto, vamos a dar de nuevo, decirme todos los datos para que si alguien se ha añadido hace poco al programa, pues para que sepa todos los datos del concierto. Pablo, pues adelante, todo tuyo, Pablo. Viernes 14 de junio, Sala Caracol, 9 de la noche, puntos de venta, anticipado por internet, www.ticketsmola.com, punto de venta físico, Caos de Vallecas y Escridiscos. Podéis venir con los más pequeños de la casa también, acceso permitido a menores, sorteos, lista de invitados, brutal. Dilo precio. 10 anticipada, 12 taquilla, inmejorable para lo que va a aportar el grupo. Y merchandising también tenemos, en fin, fiesta brutal. Es una gran sala, creo que Caracol es de las mejores salas para escuchar ahora mismo. 500 de aforo, rock en Madrid, por sonido, por lo diáfano que se ve todo y por todo, ¿no? Además, una altura buenísima, que de cualquier ángulo ve el artista perfectamente, correcto, y una visual buena. La ocasión merece la pena, la verdad. Desde aquí animamos a todo el mundo. Es muy céntrica, todo el mundo se puede llegar allí por mil sitios. Y que sean puntualitos, porque creo que ¿a qué hora hay que plegar, Pablo? Sí, 11:30 hay que cortar. Sean puntualitos, porque si no se lo perderán. Pues ahí estamos, con este próximo concierto el día 14 de junio. Vamos a estar disfrutando, pues, de no una banda, sino, vamos, historia, porque todos los músicos que están dentro del proyecto son historia, una gran calidad, son monstruos, son atronadores, mentes salvajes en un escenario tocando. Y bueno, vamos a vivir lo que es la esencia viva y pura de la música en directo, del rock and roll, del rock más primitivo, del rock más actual, pero vamos, con mucho sentimiento. Vamos, que si me descuido me caso contigo, Armando, porque es que vamos. Bueno, siento, pero no estoy libre, macho. Es una maravilla. Y además, le estamos viendo que está en una gran forma física. Es un tío que, vamos, que se cuida, come bien, está en natación, haciendo deporte cuando se puede buenamente. Y bueno, pues viendo así estimulaciones naturales, personales, es un placer verlo. Chicos, muchísimas ¿alguna gracias. Cosita más para preguntarles antes de ya despedirnos? Yo creo que está todo dicho, ¿no? Está gracias todo dicho, y seguro que va a ser un éxito. La suerte está hecha. Seguro que sí. Pues amigos míos, Pablo, Armando, toda la suerte del mundo, que se llene y se reviente esto, y si es posible, se puede hacer otra fecha incluso, ¿no? De cómo está la cosa, ¿no? Estaría bien hacer una representación en Madrid al acabar el verano, vamos a ver, ojalá las cosas se pongan tan favorables. Hay proyectos de futuro, ¿no? Ya en la mesa hablados o ya tocados de Armando Rodríguez, que vamos a tener más cosillas, ¿no? Todavía. Bueno, yo aprovecho para decir que tocamos el 3 de agosto en Torre Perojil, el Jaén, y en diciembre en Salamanca, son las fechas que recordarán. Ahí ya te puedes abrigar bien, ¿sabes? Pues la verdad es que sí. Y bueno, y tenemos también pendiente ese futuro videoclip, ¿no? Que también se va a gestionar para hacer, ¿no? Sí, vamos, lo que pasa es que no me atrevo a decir si va a ser un videoclip con todas las de la ley o simplemente un documento. Un documento visual y sonoro, ¿no? Sobre el concierto, o sonoro sí, porque bueno, se puede hacer un buen trabajo hoy en día. Y la imagen, bueno, pues será una cosa curiosita, que no sé si llegará a poderse llamar DVD oficial, pero estará bien, será una cosa curiosita. Pues lo dicho, amigos, un placer de nuevo. Ya sabes que esta es tu casa. Cuando te quieras, con cualquier locutor de la plantilla que tenemos aquí, puedes venir y siempre estaremos apoyando a Armando Roth, sea el proyecto como está ahora o sea dentro de 2 años que vendan millones de discos en el mundo. El trato será siempre igual. Nada por el interés, todo por el amor del arte y la música, amigo mío. Y yo estaré siempre aquí aunque venda 3 millones de discos. Eso te honra mucho. Os vendré a ver. Que no se corrompa, siempre, ¿no? Siempre a todas horas. Y vamos a cualquier día. Genial, chicos. Muchísimas gracias, a Revi Radio. Un placer. Pues ahora en un segundito seguimos con la recta final del programa y ahora vamos a aprovechar para hacernos algunas fotitos pues con estos grandes luchadores y nos despedimos con este temazo que está en su disco que seguramente va a estar sonando allí el próximo día 14, La Catedral. Pues aquí está sonando Armando Roth. Hemos tenido una gran entrevista con este gran musicazo, un patrimonio de la historia viva de Roth. Y bueno, os voy a dejar ahora mismo aquí pues con otra obra maestra del Chile Intended Deep Purple, tocado con una orquesta de música clásica en un gran teatro. Y bueno, vais a disfrutar con ellos. Prepararos y disfrutar de Cadese. out in time, you'll see the line, line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the wall, bullets flying, all taking toll. If you've been bad, oh, I bet you have. If you've not been hit by flying lead, you'd better close your eyes. Ooh. Sweet child in time, you'll see the line. Line that's drawn between all good and bad. See the blind man. Oh, pedazo de obra maestra esta versión de Chilling Time por esta orquesta dirigida por el gran Víctor Barkinin de la República Belarus. Bueno, pues vamos a flipar con esta presidencial orquesta República Belarus, conducida por el gran Víctor Barkinin, y bueno, con cantidad de músicos. Y bueno, pues si os metéis en YouTube vais a ver la cantidad de temas clásicos de rock que tocan. De Deep Purple hay dos, el Smoke on the Water y este Chilling Time, que nos va a dar acceso. Vamos a poner un temita ahora para que nuestro compañero Jesús empiece con las noticias. Y bueno, pues voy a poner, para ir cambiando, no irme muy lejos, pues con otro pedazo de tema, que es este que suena ahora mismo y seguro que no tiene y le hace falta presentación. Escuchar, escuchar. Pues al ritmo de los Panzer, con este clásico, este himno del heavy metal nacional, el Toca Madera, vamos a tocar la madera del Cocoroco de Jesús. Y bueno, pues nos va a contar las noticias. Adelante, amigo mío. Buenas tardes, amigos. Bueno, para el día de hoy traigo de todo un poquito, como suele ser todos los lunes. Y traigo un deseo, traigo un intento de robo, pero es que siempre es al mismo. Yo no sé qué le pasa, pero bueno, siempre es al mismo. Y bueno, sabéis que esta es la sección más distendida del programa, la que intentamos hacer siempre al final, pues bueno, lo que es el disparo de nostalgia o algún estreno o algo, una sorpresa. Pues bueno, hoy en la última parte del programa lo que os voy a demostrar, ya que todavía la incógnita de la semana pasada, sabe si el tren va por la vía, los coches por carriles, por qué los trenes descarrilan y los coches se desvían, ninguno me lo habéis resuelto. Hoy os voy a demostrar algo que dijo un sabio chino, en el cual os voy a demostrar que las películas porno son las mejores, o al menos las más positivas. No me viene con esa cara rara, para eso os vais a tener que escuchar hasta el final de la noticia. Y os voy a demostrar que es cierto, que yo nunca miento. Tendré muchos defectos, pero nunca miento, eso es cierto, ¿eh? Bueno, empezamos con las noticias del lunes. Hollywood Vampires, esa superbanda formada por miembros como Alice Cooper, Steve Perry y el actor Johnny Depp, entre otros, han estrenado un nuevo vídeo para el tema Heroes, que se trata de una versión de David Bowie. El nuevo trabajo se publicará el día 21 de julio y lleva por título Rise. Os invito a que, si alguien no lo ha visto, que lo vea, porque el tema está realmente genial, la versión está muy bien hecha y la canta todo el rato Johnny Depp, que me ha sorprendido cómo canta. Para nuestros amigos argentinos que nos están escuchando, decir que el 4 de octubre van a poder disfrutar de un concierto auténticamente de lujo en el Estadio Hípico argentino. Se trata ni más ni menos que de White Snake, y tocará con Europe de teloneros. Parece ser que el DVD, Blu-ray y CD en directo de Halloween, aquel que grabaron en el Wishing Center en diciembre de 2017, verá la luz en octubre. Es que vas tan deprisa que no da tiempo a comentar nada. Iba a decir, Waters me ha pasado rápidamente a Juros y bueno, pues intentaré ser más rápido al cine. No tengo ojos en el lateral como un caballo, sino puedes ser ahí lo que quieras. Bueno, Tommy Lee ha respondido a Carney Love, la viuda de Kurt Cobain, después de que la cantante Hole calificara a la película biográfica de Motley Crue, The Dirt, como la peor película de Netflix, la más estúpida de la historia, y con un guión un poco estúpido. Según ella dije, ¿cuándo va el nifaro y la hormiga? Luego, después de unos segundos, el nifó la hormiga. Luego el personaje de Nicky Six dijo, tengo una estupenda novia, es dulce, es maravillosa, yo estaba como, y en efecto, la heroína. Dos segundos después, su nombre es heroína, estaba triunfando, dando a entender que el guión era un poco tonto y que lo iba adivinando todo ya. Después de leer los comentarios de Love, el batería Motley Crue cargó un Twitter contra Carney y escribió lo siguiente: ¿para cuándo tu película? Carney, para nunca. Así quedó la cosa. Ahora vamos con un deseo, y es que en una reciente entrevista con Arnie Erickson en Audio Inc. Radio, el bajista Judas Priest Ian Hill ha confesado que le gustaría girar con Iron Maiden pronto y es que desde los años 80 Judas y Maiden no comparten escenario, y por eso Ian quiere hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Y en todo algo morboso, Ian Hill ha dicho lo siguiente: sería muy interesante si pudiéramos reunirnos antes de que alguno de nosotros muramos, sería genial. Oye, compañeros, ¿no veréis un poco desproporcionado, hablando de Judas Priest, el cartel que se ha hecho con Ozzy Osbourne, que tocan con Judas Priest, el dios es muy grande y las letras de Judas Priest muy chiquininas, cuando estamos hablando de una de las bandas más grandes de la historia del heavy metal, del rock y tal, de como si fuera un grupo invitado telonero? ¿Nos parece desproporcionado ese cartel? Yo lo de... Siempre he estado en desacuerdo con el tamaño de la tipografía de las bandas, porque se supone que si pones a una banda, imaginemos, Iron Maiden con las letras más grandes y Judas Priest con las letras más pequeñas, y las siguientes o los siguientes teloneros, como por ejemplo en un festival, yo es que lo veo ridículo. Es decir, pero es que en este caso yo creo que son iguales, ¿no? Ozzy Osbourne, Judas Priest, claro, creo que la grandeza está fijada por el hecho de que, claro, porque a lo mejor si a ti te gusta más Iron Maiden, y a mí a lo mejor me gusta más Judas Priest, pero ellos ya dan por hecho al momento de poner, por ejemplo, Iron Maiden con las letras más grandes, poniendo a Judas Priest con las letras más pequeñas, te va a entender que son teloneros, que es un grupo... Claro, a mí es que me da esa impresión, si me ha dado mitad, claro, a ti, seguro que a miles y miles de personas le pasa lo mismo. Claro. Estamos hablando de Judas Priest, que no es un invitado especial o un telonero, ¿no? No sé, no puedes sé... poner los logotipos de las tres bandas al mismo nivel, etc. Claro, claro, vale que sea la banda principal, claro, que organiza el concierto, a lo mejor Ozzy Osbourne, ¿no? Pero las letras de Judas Priest, o si pone a Iron Maiden, o si pone a Whitesnake, o si pone, yo que sé, a Scorpion o lo que sea, es que a día de hoy todavía no consideramos a Judas Priest una banda tan grande como Scorpion o Van Halen o yo que sé, o Rick Palpen. No entiendo, decir, no es entiendo. Curioso, porque si te fijas, la mayoría de festivales, sean europeos o cuando van de invitados, Judas Priest casi siempre tienen esa tipografía más pequeña en su logo. No lo entiendo, porque el último disco que han sacado es brutal, es un discazo. Sí, buenísimo. No solo el disco que haya sacado, sino la trayectoria de la cantidad de obras maestras: el Turbo Lover, las tristes salas del destino, el Defensor de la Fe, el Escalón for Vengance, yo que sé, Running Down. Es que hay obras maestras a la misma altura que Ozzy Osbourne o que Iron Maiden, ¿no? Pero a lo mejor son menos mediáticos o menos reconocidos, vamos, no lo entiendo. Pero bueno, la cuestión que ese concierto, seguro, si el aforo tiene a lo mejor 50.000 personas, seguramente 30.000 o 35.000 son de Judas Priest. Claro. Yo creo que tiene que ver muchas veces los organizadores, a lo mejor del evento o del festival, que a lo mejor ponen como cabeza de cartel a grupos que van a tocar más tiempo y ayudas, a lo mejor lo van a minificar un poco más, me imagino. A lo mejor si cada concierto de un festival, por ejemplo, es de hora y media, por ejemplo, dos horas, yo creo que, imagino, tendrá que ver algo con eso. Me imagino que yo a lo mejor vaya a tocar una hora, hora y media, hora y cuarto, como mucho. Ojo, joder, lo que faltaba ya, que Judas Priest le dieran media hora para tocar. Ambaga y vámonos. Sí, sí, es cierto, pero... Y con la mitad del escenario, ¿no? Bueno, todos andarán. No, y sobre todo lo que me ha parecido un robo, pero a mano armada, es el abusivo precio de la entrada que han puesto para el concierto de Ozzy Osbourne en el Wizzing, con tenor de Judas Priest. Sí. Me parece que vale 50 o 60 la más barata, en el fondo Goya es esta planta que no se ve nada, y 200 y pico la más cara. Que si una entrada para hablar con Ozzy Osbourne, que si una entrada para hacerte un meet and greet con una foto con él, no sé, las cosas rastas que se han inventado desde hace 4 o 5 años los promotores para sacarte la pasta. Hombre, eso es evidente, vamos, no hay más, bueno, hostias. 100 euros o 150 para hablar con alguien que tiene problemas de dicción por el mismo, de hecho, por los temas que todos sabemos. Para hacerte dos fotos o tres y se acabó. Y para verle un poquito por donde se está moviendo y se acabó. No esperes más. Exactamente. Lo que es el Metal Greek, no es otra historia. Tira, pa' mí. Dale. ¿Pero qué haces, tontolaba? Si te quedas a 300 metros de la barandilla, tenemos que llevar los pollos a pata. Venga, dale más. ¡Qué chuleta infame estás, man! Dale. Dale. Vamos a darle atrás y todos los reyes. ¡Cago en todo lo que se menea! ¡Cago en todo lo que se menea! ¿Qué has hecho? ¿Eso? ¿Qué he dicho, macho, lo que tú me has dicho. Sí, pollos. Sí, el ovejo. ¿Pero qué hiciste, eso? ¿No os queréis ir a tomar...? ¿A qué? ¿Qué? A tomar por saco, hombre. Mira lo que hicisteis con el bar. Porque esto era un bar, ¿eh? Pues sí. Pues sí, señor, seguimos aquí en La Espada Salvaje de Conan, que acaba de venir a Manolo Benito. Y bueno, y está sonando este temazo porque es la banda sonora de Olga, por el recibimiento al festín que nos acabamos de dar aquí, que nos tiene preparado. Y bueno, hemos puesto su canción favorita, que es Manolobra, con Manuel y Benito. Y mientras que estamos aquí degustando de un gran festín, y ahora seguimos con las noticias de Jesús. Olguita, que te pego leche ya, joder, caca la leche ya, pido lo mío. Bueno, para mí es que esta serie es impresionante, ¿sabes? No sé, para mí es de las mejores que ha habido. Aparte de los ratos que te hacen de pasar, porque es buenísimo, y a pesar de que, bueno, Manolo no, ya no está, pero es una lástima, pero Benito y Manolo siempre han sido, para mí, la mejor. La verdad que sí. Gran serie, brutal, de culto. La verdad es que, bueno, pues hemos abierto con Narciso, con Chicho, y bueno, el 1, 2, 3, pero esta ha sido la mejor serie, vamos, totalmente de, como el género de comedia de la historia, con esos grandes monstruos que había también con ellos, como Farmacia de Guardia, y bueno, que fue casi pionera en Antena 3, pues ahí está Manolo y Benito, y bueno, le estamos rindiendo este pequeño homenaje, pues ya Manolo, creo que ha sido poco, hace poco el aniversario, ¿no?, de su muerte, y bueno, pues ahí estamos, pues que te voy a comer todo lo negro, leche, ahí con Manolo y Benito, y bueno, pues ya seguimos con la agenda de conciertos, digo, con la agenda de conciertos, con las noticias de Jesús. A ver, Benito, siéntate ahí, a ver si vas a romper el cubo, que hay que echar agua a la pasta, cuando haga la pasta tienes que echar agua, cago en la leche, Manolo. Pero, hola, Lolita. Lo que tú me has dicho. Sí, lo que te he dicho yo, que tienes que echar agua ahí, tienes que echar el cubo, que si no, todo lo jorobas. El ovejo estaba este fin de semana con Olga los árboles. Ahí está. Mira lo que hiciste con el bar. Mira que hiciste, que siempre estás igual. Además, una cosa muy importante, Benito fue el que introdujo el gotelé en España. Que eso nadie se acuerda ya. Bueno, un par de noticias de música y entramos directamente con el cine, que lo estamos esperando todos. 10 estrenos de terror que van a acontecer este verano. Bueno, al parecer hay rumores de que 21 años después de la publicación de Garage Agency, aquel disco de versiones de Metallica, donde rendían tributo a sus bandas favoritas como Diamond Head, Misfits, Motorhead, Killing Joke, etc., estarían pensando en hacer una segunda edición de este Garage Agency. Y todo surge a raíz de una entrevista de Lars Ulrich en la revista Kerrang, contestando directamente a los fans, en el cual uno de ellos le pregunta, en caso de que esto se produjese, qué tema versionarían, a lo que Lars contestó: esperad y veréis. Antes del esperado, y esto es importante, se lo voy a decir porque hay un comunicado a continuación. Antes del esperado Rock the Coast, que se celebrará en Fuengirola el 14 y 15 de junio, que tiene entre otros atractivos la presencia de la banda Richie Blackmore Rainbow, estrenará su primer set list en el Rockfest de Finlandia, que se celebró el pasado 6 de junio, y es el siguiente. Empezaron con Spotlight Kid, I Surrender, Mistreated, Since You Be Gone, Man on the Silver Mountain, Perfect Strangers, Difficult to Cure, All Night Long, Stargazer, Long Life Rock and Roll, Bar, y terminaron con Smoke on the Water. Y digo que es importante porque hubo un pequeño, no incidente, pero un pequeño malentendido, en el cual Ronnie Romero ha publicado en su red lo siguiente, en su Facebook personal, por alusiones, al parecer, es palabras del propio Ronnie Romero, por alusiones, al parecer algunos amigos argentinos se han sentido ofendidos por un gesto mío hacia un fan de la misma nacionalidad el último día 6 de junio durante el concierto de Rainbow en Helsinki. Vamos a contar la historia tal y como es. Así aclaramos y ponemos todo en contexto. Durante los shows de Rainbow, desde que me uní a la banda, Richie siempre bromea conmigo en el escenario y me pide hablar en castellano, porque sabe que hay mucho hispanohablante entre el público y, por supuesto, siente gran aprecio por ellos. El 6 de junio no fue la excepción, a lo que yo le respondí: dado que estamos en Helsinki, no creo que alguien entienda el castellano aquí. Sin embargo, sí, había alguien en primera fila, dijo: sí, sí, acá. Me acerqué al borde del escenario y le pregunté en el micrófono: ¿de dónde eres? Y él respondió: argentino. Mientras yo le contestaba: yo chileno, no good. Le hice un gesto con la mano a modo de guillotina en el cuello, obviamente en plan de broma, porque es bien sabida la absurda rivalidad entre países. Luego de esto le dije, Just Kidding, es broma. Le pregunté qué canción quería escuchar y dijo Stargazer. Luego Richie me pidió presentar el tema diciendo su título en castellano. El amigo argentino me dijo gracias con una sonrisa en la cara que será difícil de olvidar, porque al final pasó esto. Estamos aquí los músicos para hacer felices a la gente. Imagino que para él también habrá sido un gran día también. Hago hincapié en que todo fue en tono de broma. Bien es sabido el aprecio que siento por todos mis amigos argentinos, desde Walter y mis hermanos en Temple, hasta el último fan que siempre me ha mostrado su cariño desde aquel lugar en el fin del mundo. Solo pido no hacer juicio de un vídeo que se ha publicado en YouTube, que solo muestra una parte de la conversación. ¿Cómo no los voy a querer a los argentinos? Aún tengo en mi memoria esos maravillosos shows con Temple en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Aunque en alguno de ellos me hayan gritado, chileno, ándate a tu país, por suerte Walter les cayó la boca. Y finaliza el comunicado con la bandera argentina, un corazón, y la bandera chilena, Ronnie. Y si alguien no ha visto el vídeo de YouTube, está publicado, se ve bastante claro. Y entre ellos, a la hora de contestar, hay un comentario de una persona que contesta, un tal Augusto Sánchez, y dice, hola gente, me presento, mi nombre es Augusto Sánchez y soy el argentino de Buenos Aires. Yo fui quien hizo el pedido a Ronnie Romero en primera fila y es exactamente como él lo ha contado. Yo entendí completamente desde un principio que era una broma absurda hacia la rivalidad entre los dos países y para nada me sentí ofendido. Ronnie como Richie tuvieron un gran gesto hermoso al darle la oportunidad al público y en este caso de habla hispana, que pidieron una canción. Tuve la suerte de estar en el lugar exacto y momento exacto, y cuando terminó la canción lo señalé con una sonrisa de oreja a oreja, porque aparte de cumplir mis sueños de verles en directo, pude pedirles mi canción favorita. No tiene sentido alguno generar discusión por lo que fue una sola broma. Larga vida a Rainbow por siempre. Y bueno, vamos a parar otro poquito más con las noticias, ahora nos meteremos ya con el cine. Pero voy a aprovechar pues para hacer el concurso que me gusta a mí hacer entre mis compañeros de adivina quién viene esta noche. La cuestión está que me tenéis que decir, cuando os pongáis todos los cascos, poner los cascos, el teclista, el grupo y el título de esta canción, ¿vale? Y empezamos con Olga, o sea que ahí vamos a empezar y lo voy a poner del principio, desde arriba. John Lord. Eso no vale. ¿Me he hecho nada? Eso no vale. Bueno, Olguita, vete diciéndome cosas. A ver, es George Lord. John Hor, bien. John Hor, no, John Lord. El gran, mítico, legendario teclista John Lord. También estuvo en la otra banda, Whitesnake. Pero ahora dime el nombre de esta banda. ¿El nombre de la banda? Sí, sí, sí. Los Deep Purple. Muy bien, Olguita, se está ganando, vamos, la palmera y la galleta, ¿eh? Y el chocolate está también. Está ganando ahí. Ahora te queda solamente el título. Pasamos brecha a otro compañero. Perfect Strangers. Muy bien, te comes tú ya el último saladito que te queda. Y si te descuidas, el plástico. Pues ahí, qué rapidito es terminar ya este concurso, porque es que no da tiempo a nada. Ya lo han adivinado los compañeros, que estamos hablando del clásico Perfect Strangers de Deep Purple, el mejor disco de la historia de una reunión después de una separación. Y bueno, pues seguramente la semana que viene lo pondremos enterito, porque esto es una obra de arte. Y seguimos con esta canción de fondo, con Jesús y todo lo que nos tiene que contar del cine. Por cierto, ayer se cumplieron años, si hubiera vivido, hubiera sido cumpleaños de John Lord, precisamente. O sea, precisamente, sí. Bueno, vamos a con el cine y parece ser que al bueno de Arnold Schwarzenegger alguien le ha mirado mal, porque el pasado 18 de mayo fue brutalmente agredido en Sudáfrica. Aunque salió ileso, pues este viernes resulta que en California uno de sus guardaespaldas tuvo que intervenir para que no le robasen la bicicleta. Según TMZ, Arnold estaba en su gimnasio de Venice Beach cuando un hombre que se cubría el rostro intentó robar su bicicleta. Para su desgracia, en el parking del gimnasio, ocultos en un vehículo, había dos guardaespaldas de Arnold vigilando la salida, y uno de los guardaespaldas sacó un taser, una pistola de jaras eléctricas, y apuntó al caco que se movió. En esa Schwarzenegger salió de su gimnasio, pues antes ni se daría cuenta, cogió su bici y se fue. Según TMC, la policía no intervino y Schwarzenegger no quiso interponer ninguna denuncia contra este tipo. Si es que las bicicletas te las carga el diablo. Hay que tener cuidado donde las dejas. Triciclos, patines, motinetes, las bicicletas, hay que tenerlas bien a la vista, porque si no pasa como al bueno de Arnold, que viene, coño, basta que se haya sentado su Schwarzenegger y haya pedado en esa bicicleta como para robarla y venderla a lo mejor por 4.000 o 5.000 dólares en el mercado negro, ¿no? Vale. Con la marca, oye, que hasta hay su Schwarzenegger ahí montado. Es muy importante. Pero es que parece que le pasa a todo al pobre, le agreden por la espalda, le intentan robar la bicicleta, parece que le pasa a todo al pobre, últimamente, va a que alguien le mira mal. ¿Qué será? Es que resulta que el elenco de Cazafantasmas volverá a reunirse para Cazafantasmas 3, la continuación de la saga de los 80. O eso se intuye según las palabras de Sigourney Weaver, la intérprete de Dana Barrett en la primera entrega. La actriz lo ha admitido o se le ha escapado sin darse cuenta en una entrevista para Paradise Magazine, tras un reposo por su carrera en Hollywood y preguntada por sus apariciones, en los Cazafantasmas, la actriz ha confesado emocionada: va a ser genial volver a trabajar con los chicos otra vez. Antes de entrar en esas películas, felicitamos a Johnny Depp, que ayer cumplió 56 años. Felicitamos a Martin. Felicidades a Johnny Depp, porque Olguita y yo hemos visto ayer una película suya, que hacía tiempo otra revisión de las que nos gusta ver nosotros. Una película que se llama de ciencia ficción, La Cara del Terror. Os la recomiendo porque es muy entretenida. Buenísima. Probablemente de los actores más camaleónicos que hay. Y de las pocas películas que se le ve la cara en su plenitud normal, sin ningún tipo de maquillaje. Y ayer cumplió 58 años Marty McFly. Hombre, ese es un personaje histórico que hace así en la cabeza. ¿Hay alguien en casa? Toc, toc. Toc, toc. ¿Hay alguien en casa? Vamos, Michael J. Fox, que cuando hizo Regreso al Futuro tenía 25 años, pero hacía el chaval de 15. Es curioso. Y el pasado 8 de junio se cumplieron 35 años. Perdona, ¿cuántos años tenía en Regreso al Futuro? 24, 25. Nació, sí, 24, 25 en ese sentido. Pues si tiene 24, 25, una película anterior que es del 84... Esa famosa Curso de 1984, claro. Junto a Roddy McDonald, que hacía de profesor, y Michael J. Fox era uno de los protagonistas de Estudiantes. Tú fíjate, ahí hacía de chavalito de 14 y 15 años y ya tenía 25 años. Sí, pero esa es la primera, pero es que es la tercera ya de Rainbow, hacía la tercera de Regreso a Futuro, ya tenía casi 29 o 30 y hacía de chaval de 15. De 15. No, y la de Te Golpe pelo en el pecho, entonces igual, ¿no? Que es un instituto de 15 años. Sí, la de Tim Wolfenser del 85, la de. O sea, que también tenía que tener 25 o 24 años. Sí, por ahí, igual. Y el pasado 8 de junio se cumplió 35 años de una película que tú comentaste la semana pasada y son dos obras de arte de los 80, Cazafantasmas y Gremlins. 35 años. Madre mía, dos clásicos. Los Gremlins, siempre esa película tenía mucha, como la de Poltergeist, ¿no? Tenía mucha leyenda negra de que el verdadero artífice y dirigida es Steven Spielberg. Lo que pasa es que en los créditos no aparece. Está Joe Dante, creo que es los Gremlins. Espera, un segundo que se me ha ido esto. Son las cosas del directo que se suelen decir. Ay, madre mía. Se me ha ido. Vamos, ahora ya lo tenemos, Vamos ya a poner lo tenemos. Un poquito de hay que poner un poquito de música, como los amigos de Juárez, porque tienen, que dice que son amigos de Finlandia, pero será muy bien. Bueno, empezamos, vamos a recomendar o vamos a decir 10 estrenos, porque este verano viene auténticamente cargado de películas de terror. La primera se titula Muñeco Diabólico, director Lars Klepger, y la sinopsis es... Perdón, es que Manolo... Está aquí dando la atmósfera al terror y me cago en... Benito, quédate ahí y échale ahí, coño, échale ahí agua a la mezcla. Siéntate ahí en el cubo. Sigue, perdón, Jesús. La sinopsis de esta película. Una madre regala a su hijo un muñeco de juguete para su cumpleaños, desconociendo su siniestra naturaleza. Remake del clásico de los 80. Esta película se estrena el 28 de junio del 2019, sí, correcto. Segunda película, Los muertos no mueren. Esta tiene un auténtico reparto de lujo, dirigida por Jim Jarmusch, y el reparto Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover y Iggy Pop incluso. La sinopsis es: Canterville siempre se ha caracterizado por ser una ciudad pacífica en la que los enfrentamientos parecían ser algo inventado. Todo cambia cuando los habitantes de este lugar deben enfrentarse a una violenta horda de zombies que ha comenzado a salir de sus féretros con el propósito de provocar el caos. Un equipo de violentos comandados por Ronald Peterson y Cliff Robertson deberán detener la amenaza. 28 de junio del 2019 se estrena. El bosque maldito. Director Lee Cronin. Una noche, el hijo más joven de Sara desaparece entre la maleza que hay tras su casa rural. Aunque parece ser la misma persona, cuando regresa a su casa, su comportamiento comienza a ser cada vez más errático. Pronto Sara descubre que puede que el que haya vuelto no sea su hijo. 28 de junio también se estrena esta película. La cuarta es Annabelle vuelve a casa. Director Gary Dauberman. Sinopsis: los Warren llevan la muñeca Annabelle a un lugar donde ya no puede causar estragos, su sala de artefactos. Allí está despertada la maldad de la habitación, poniendo su mirada en un nuevo objetivo: la hija de 10 años de los Warren, Judy. La niña, junto con su niñera y prima adolescente y una amiga de esta, se enfrentarán a la malvada muñeca. Fecha de estreno: 12 de julio de 2019. Midsommar tiene un cartel que a priori no parece de terror, pero la sinopsis sí lo es. Director Ari Aster. Sinopsis: una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con los amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una remota aldea de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de sueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Fecha de estreno: 26 de julio de 2019. Brands The Boy Chu. Director William Brent Bell y una joven familia se muda a una mansión sin ser conscientes de la aterradora historia que ha marcado su historia durante décadas. Allí, el miembro más joven de la familia hace un nuevo amigo, un muñeco con forma humana al que llama Brands. Fecha de estreno: 26 de julio de 2019. A 47 metros, segunda parte. Director Johannes Roberts y esta secuela de 47 metros traslada la mortífera acción de los tiburones desde México a Brasil y seguirá a un grupo de chicas en busca de aventuras en la costa de Recife. Con la esperanza de salir del rutinario sendero turístico, las chicas escuchan algo acerca de unas ruinas submarinas ocultas, pero descubren que bajo las olas turquesas su Atlantis secreta no está completamente deshabitada. Fecha de estreno: 8 de agosto de 2019. Infierno bajo el agua. Director Alexander Aja. Cuando un enorme huracán llega a su pueblo en Florida, Haley ignora las órdenes de evacuación para encontrar a su padre desaparecido. Tras encontrarle gravemente herido en el entresuelo de su casa, los dos quedan atrapados por la inundación que cubre rápidamente el terreno. Prácticamente sin tiempo para escapar de la tormenta que arrecia, Haley y su padre descubren que la subida al nivel del agua es el menor de sus problemas. Yo tengo que intervenir en esta película. De todo lo que has dicho, para mí, la que tengo más interés de ver es este Infierno bajo el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tras la dirección está un gran ilustre, un gran director del género de terror, pero del terror más explícito y violento, como es Alexander Aja. Y bueno, yo le llevo siguiendo desde películas como su debut, como Alta Tensión. Me parece una película despiadadamente brutal, salvaje, sangrienta. O incluso el remake, la versión que mejora mil veces, la de Wes Craven, la de Las Colinas Tienen Ojos, que me parece que es una maravilla. No tiene que ver nada con la segunda parte que hicieron, pero es una maravilla. Y sobre todo también con esa película protagonizada con Kiefer Sutherland que se llama Reflejos. Ver una película de Alexander Aja pues es garantía de éxito. Y qué mejor en este caso que tras lo que acabas de decir, un tsunami, un huracán y tal, una inundación, los pocos sobrevivientes no solamente tienen que sobrevivir de la tragedia del fenómeno natural, ¿no?, que ha pasado, sino con la presencia de este salvaje y hambriento pedazo de cocodrilo que, en el segundo el póster, ¡puf! Sí, pues da, te lo piensas, ¿no? Yo siempre le digo a la Olga: oye, ¿tú crees que habrá ranas ahí? ¿Sabes? Cuando vemos ahí una charca, pero joder, cualquiera le pregunta que si hay un monstruo. Es verdad, pero no te asomes por si acaso. Hecho, hecho. El póster es realmente espectacular, eso sí que verá. Fecha de estreno: 23 de agosto, por si queréis ir a verla. Quedan dos películas que no os perdáis, porque una de ellas, además, el póster es realmente espectacular y da miedo incluso. De hecho, la película se titula Historia de miedo para contar en la oscuridad. Under Overval, debe ser como sueco o algo así. Y la sinopsis es: un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea a una serie de repentinas y macabras muertes que suceden en su pueblo. Fecha de estreno: 9 de agosto. Y la última, que es la segunda parte de It. Director Andy Muschietti. Segunda parte de la adaptación cinematográfica de It, segunda famosa novela de Stephen King. La fecha de estreno, el del 23 de agosto también. Y lo que os comentaba antes, un segundito, que se me está quedando esto pillado, la batería. Lo que os he comentado antes, para que veáis que yo nunca miento, que puedo tener muchos factos, pero nunca miento. Y os voy a decir por qué las películas porno son las mejores, o sí, al menos las más positivas. Soy un gran consumidor de porno, lo digo. Tú, por eso, pues vas a salir ganando, pues son las más positivas. Y te voy a decir por qué, Juan. Un sabio chino dijo: las películas porno son las películas más positivas que existen. Sí, sí, te veo con interés, Eugenio. La mía que me gusta con tanto interés. Pues ya está escuchando. Son las más positivas que existen. No hay asesinatos, no hay guerras, no hay peleas, no hay racismo. Hay buena cooperación y coordinación. Hay mucho amor. Todos los protagonistas tienen finales felices. Y lo mejor, no importa en qué punto la empieces a ver, siempre vas a entender la historia. Luego es cierto que la película por no ser la más positiva. Es muy lógico. Sí, la verdad, tiene hay un pequeño matiz. A ver, Eugenio, tú ves. Eugenio, ¿qué ves? Cum laude. Se ríe. Te va a apañar, Eugenio. Normal. Pero sí, también hay que decir que siempre es lo mismo. Por tuve, por have, cum laude. Bueno, ya que no vais a contestar lo de los Harry y los coches que comenté, pues esto ha sido todo por hoy. Lo único, pero no lo hice. Lo único no, te va a hacer una pregunta, Olga. Espera, te voy a dejar, otra, Olga. Tú que sueles pensar bastante, que eres más inteligente de todos los cuatro. A ver, el día que entendamos por qué las pizzas son redondas, se cortan en porciones triangulares y se metan en cajas cuadradas, a ver si alguien me lo puede explicar eso. Vamos a apuntarlo, ¿no? Porque me he perdido. Bueno, chicos, pues llega el momento ya de despedirnos. Y como estamos hablando de cine, pues me gustaría que volvierais otra vez a poneros los cascos para disfrutar de esta joya que traigo. Porque, ¿cómo no vamos a hablar en este programa siempre de Stallone, no? Pues en este caso, Stallone tiene un hermano músico que se llama Frank Stallone, ¿no? Y hay una pedazo de canción, composición suya, que sirvió para una de las bandas sonoras de Staying Alive 2, donde Sylvester Stallone la dirige con John Travolta de protagonista. Y hay un temazo de Hard Rock Hour que se llama Far From Over. Y bueno, vais a flipar con él, escucharlo, disfrutarlo. Lo traigo en la versión extendida, porque hay varios formatos, pero yo traigo la extendida porque alargarlo más es más disfrutar de esta obra maestra de lo que es el Hour y el Hard Rock americano. Y encima, donde hay voces de Frank Stallone y Stallone, que en el estribillo las voces son de ellos. Y bueno, como gran documento para terminar esta Espada Salvaje de Conan, os lo dejo aquí, versión extendida. Un abrazo, amigos, un abrazo, amigas, compañeros y compañeras. Nos vemos la semana que viene, y aquí os dejo con Frank Stallone. No quitaros los cascos y disfrutar de esta versión de Frat for Overstein con Stallone a los coros. Hasta la semana que viene, guardianes.